compañeros. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya iniciamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día jueves 4 de junio y comenzamos a revisar desde ya la contingencia a través acá de las misiones de Radio Villa Francia. Y como es día jueves, comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a saludar a Amanda y Joaquín. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Vamos a estar presentando, bueno, es un día noticioso, ha sido una semana noticiosa, así que ahí le damos el tiro, empezamos. Hola. Bueno, me presento, obviamente. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Le mandamos un caluroso saludo también a los que nos escuchan a través de la repetición que todos los días, salvo el viernes, que es un horario más tarde, todos los días es a las 6 de la tarde. Si usted no puede escuchar este programa entero, se va a perder una parte u otro día de la semana no lo puede escuchar a este horario. Recuerde que todos los días a las 6 de la tarde y los viernes aproximadamente desde las 7 de la tarde suena el matinal de Radio Villa Francia en su repetición. Y si no tiene computador, hay otra forma también. TuneIn, usted descarga TuneIn en su tablet o smartphone de la tienda de aplicaciones, busca TuneIn, lo instala y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este programa y todos los programas de la radio. O puede viajar desde cualquier lugar del mundo a Estación Central para escuchar por las ondas de la FM. Exactamente. Por el 107.9. Exactamente, también, por supuesto. Sí. En los horarios antes señalados también. Sí, un día bastante noticioso. Tuvimos ayer una marcha bastante masiva. De hecho, bueno, yo fui allá, me sorprendió lo masiva porque cuando las marchas se hacen muy seguido, incluso yo creo que muy idealizado un poco el 2011. Y las marchas cuando eran muy seguidas en el 2011, había unas marchas que no iba casi nadie. Y eso uno lo tiende a olvidar. De hecho, mediáticamente también se olvidó y se generó un relato. Y en este caso yo diría que hasta ahora ni siquiera ha ocurrido eso, sino que todas las marchas han sido de una gran masividad. No son los 150.000 personas que dijo el Colegio de Profesores, sin duda. Tampoco no sé cuánto haya dicho Carabineros, pero haber dicho un monto también ridículo. Pero debe haber sido unas 80.000 personas aproximadamente que fueron, que recorrieron en esta marcha que además fue también convocada, o sea, fue convocada por el Colegio de Profesores, pero fue adherida por los universitarios, la Confech, de forma muy tardía, por lo que sorprende y llama la atención el nivel de movilización. Por un lado nos encontramos con las tomas también ahí, persistiendo, algunas siendo desalojadas, pero ese movimiento de tomas que aún se mantiene y se mantiene con bastante fuerza. Dentro de la marcha hay que recordar que hay muchos liceos que fueron sus profesores y fueron acompañados por sus estudiantes. Sí. Entonces eso igual permite que haya mucha más gente. Si al final los estudiantes son los que hacen la masa. Claro, y además también es una figura bastante bastante linda e incluso positiva también de que esté marchando juntos y de que se den cuenta que esa educación por la que se está luchando en realidad es tanto la educación que quieren los que reciben la educación, aunque hay que decir que es siempre un proceso doble en realidad, el que da, recibe, y el que recibe, da. Pero nominalmente el que da y el que recibe están dándose cuenta de que se requiere cambiar la educación, de que se requiere cambiar las formas de la educación. El estudiante se da cuenta de que las condiciones laborales de sus profesores afecta en la calidad y en la educación que los mismos estudiantes tienen. Y no hay la solidaridad que se demuestra también en la acción de ir a apoyar a tu profe. Porque recordemos que en épocas anteriores, años anteriores, marchan los estudiantes sin apoyo de los profes, o muy pocos. Entonces ahora que los profes se estén movilizando y sus estudiantes los están apoyando, histórico, importante, muy importante. Exactamente, entonces estamos viendo así un momento de mucha movilización, se viene, algunos dicen, claro, se viene la Copa América, veremos qué pasa con eso. Pero ya hay convocada una marcha para el 10, de hecho, que es un día antes de la Copa América. Probablemente eso va a marcar un poco cómo va a quedar la agenda parada antes de este, podríamos decir, de este gran distractor. Y veremos también si es que aún más allá de ese momento, la movilización va a seguir siendo alta. Algunos ya comentan así dentro de las tomas, bueno, y mantengamos las tomas y veamos la Copa América. Tanto problema tampoco es. De hecho ocurrió en 2011, no sé qué partidos importantes había, no me acuerdo. Y el 2006 también. Sí, que se veían en las marchas, en las tomas, los partidos se juntaban todos y eso. Claro, sí, no descarta una cosa con la otra. El pueblo unido avanza. Viendo el partido. No, me parece que está de la gira presidencial, porque por lo menos lo que me cuentan, yo la verdad me estoy desayunando con eso, de que salieron cantando el Pueblo Unido. ¿En serio? ¿Quién? Recordemos que hay varias gente en la comitiva, entre ellas está la presidenta, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en la comitiva presidencial en esta gira en Europa. Está en Bélgica, parece, ¿no? Claro, está en Bélgica, pero acá me dicen, estoy seguro, me corríjanme si es así, porque Marcelo Reyes dice, cantando el Pueblo Unido en Roma, mientras en el Santiago los Paco apalean cabros chicos. Lindo, ¿no? Es como que viera el Santo Padre. Que vive en Roma. Recordemos que también hay esta cosa del Papa, son varios países los que visita esta comitiva presidencial, entre ellos... Está, bueno, Bélgica se dijo, Francia, y si no me equivoco también está Italia. Sería una cosa como media extraña. Me parece que así fue, de hecho estoy viendo acá Roma. Efectivamente estaban allá. Efectivamente. Sí, y cabe decir también de que el apaleo de los cabros chicos ayer fue brutal. Así fue. Sí, hay un video que está circulando donde se ve ahí alturas del museo del MAC, de la parte trasera del Bella Arte. Lo vi. Y es realmente violento, sí. Y de hecho la barrida que hicieron al final después de la marcha, después de que el Colegio de Profesores huyó como pudo desde el lugar, por la dirigencia me refiero, llegó Fuerzas Especiales y barrió. Y claro, mientras eso ocurría parece que Bachelet está cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Ironías que dan ganas de vomitar. Ah, yo quiero ver esa imagen, ese video de El Pueblo Unido. Yo también, pero para vomitar. No creo que para otra cosa. No creo que sienta otra cosa que náuseas al ver eso. Pero sí, claramente. Es interesante que Agenda de Derecho Humano marca las primeras horas de Bachelet. A propósito, vamos a estar conversando de ello, porque está esta nota de Víctor Herrero, que precisamente trata sobre Bachelet, que se llama Derechos Humanos, la presidenta que hizo poco. O nada, se me debería agregar. Sí, pero es tremendo, porque hay una columna reportaje que tiene que ver con la materia de derechos humanos en el caso de Bachelet. Recordemos que está en su segundo periodo y es precisamente la presidenta, presidente dentro de esta cosa más institucional de un régimen presidencial como el chileno, que menos ha hecho en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Es la que menos ha hecho en materia de derechos humanos, y es llamativo. Y precisamente se dan acá un montón de elementos, entre ellos uno que hemos estado conversando en otras oportunidades, que tiene que ver con este freno a casos de derechos humanos. Recordemos que la consigna histórica ha sido, nunca más en Chile, ni perdón ni olvido, verdad y justicia, pero ha sido precisamente la familia Bachelet quien ha impedido eso, en su propio caso, que generó una polémica no menor al interior de la instancia de lo que es este Comité de Derechos Humanos dentro del Ministerio del Interior, que ha visto precisamente las causas de derechos humanos, y que en un momento determinado incluso amenazaron con renunciar todos de caso de seguir en esta línea el caso de Michelle Bachelet, porque era como muy fuerte de que la familia Bachelet no quisiera apelar, por ejemplo, al fallo respecto a la muerte de el general Bachelet. Claro. Y como política de Estado, se han apelado a todos los casos, porque lo que se busca es la verdad y justicia, y el castigo correspondiente que implica. Y el precedente que marca justamente eso, por lo mismo. Que marca la pauta. Claro. Y hay varios elementos interesantes de Bachelet. Bachelet que, dicho sea de paso, en el gobierno ya trabajaba en el año 98 como asesora en el Ministerio de Defensa. Estamos hablando del año 98, el año en que cae preso Pinochet, y que todos los esfuerzos estaban precisamente para traerlo. Porque se habla mucho de Bachelet cuando ya está en el área de la salud, pero Bachelet inicia en el servicio público, en el aparato estatal, en el Ministerio de Defensa. De hecho, de ahí, bueno, sigue con unos cursos y, bueno, termina estudiando en Estados Unidos, precisamente en esa área. Estudió en la NEPE, acá en Chile, y la acerca fuertemente también a esa historia que ella tiene, que tiene que ver con la familia militar. Sí, yo creo que ahí está uno de los análisis, uno de los elementos que Víctor toma bastante bien, que dice, bueno, claro, ella es familiar y también es víctima de derechos humanos, pero también es de la familia militar. Y sí, parece que ella, en tener que decidir entre su doble naturaleza, ha decidido más por ser de la familia militar y por actuar como tal. Y eso es lo que uno ve en sus acciones, de hecho, así del olvido, de esta diplomacia, dejando que los militares tengan cierta impunidad, incluso con el caso de su padre, que yo creo que por eso decía que marca un precedente. O sea, si la misma presidenta es capaz de no apelar por el caso de su padre, ¿qué queda para los demás? ¿Qué precedente marca eso para el resto de los casos de derechos humanos? Son todos esos elementos que hay una muestra y dice, bueno, Bachelet parece que claro, es el presidente o presidenta que menos ha hecho, incluyendo a Piñera incluso, incluyendo a Elwin, incluyendo a todo el tiempo que Frei tuvo a Pinochet de comandante en jefe incluso. Incluso en todo ese periodo podríamos decir de que se hizo más por derechos humanos que del gobierno de Bachelet. Y eso ya va harto decir, o sea, que da la impresión de que hasta que lo casi que lo justifica. Es decir, como que, bueno, pero ahora estamos como estamos y estamos bien, pues. Esa es como la sensación que me deja este tipo de acciones de Bachelet en respecto a que no, o sea, el gobierno, o sea, gran parte de su propaganda fue verdad y justicia y los derechos humanos, y no hay nada de eso, po. Y lo que lo que se está hablando ahora, porque es el mismo caso de su padre, ella prefirió taparlo. Claro, o el reciente caso también de la huelga de expresos políticos también, ese trato así, trato a gente de su mismo partido, a gente de que ha compartido prisión, gente que ha estado así con su padre en prisión, con toda esa gente, ningún trato así apegado a lo que se ha firmado internacionalmente, ni a lo que se ha prometido en su programa. O sea, de ahí se ha traicionado doblemente y Bachelet ha mostrado ser así hasta ahora. Vamos a ver cómo sale la negociación después y en qué resulta esa mesa, pero hasta ahora Bachelet, claro, ha traicionado su programa, ha traicionado todos los convenios de derechos humanos en caso de los expresos políticos. Entonces uno dice, bueno, y arriesgándose la vida con 40 días de huelga de hambre, Bachelet hizo poco o nada. Nunca se acercó directamente. Pero vemos que hay algunas regiones que siguen en huelga de hambre. Exactamente. Estoy leyendo acá precisamente que esto tiene que ver con una agenda de derechos humanos que marcan las primeras horas de Bachelet en Roma, en Italia. Esto se trata básicamente de que la mandataria compartió actividades con el alcalde Ignacio Marino, el expresidente Giorgio Napolitano, y el grupo Inti Gimani Histórico. Develó una placa, ahí se entiende el tema del Polo Unido. Claro. Develó una placa en recuerdo de la Asociación del Chile Democrático y recordó el exilio y homenajeó al exministro Bernardo Leighton, que fue asesinado, digámoslo, precisamente en Roma. Por la... Los agentes de seguridad en ese momento de la dictadura militar. Recordemos que está el caso de Bernardo Leighton, está el caso de Orlando Letelier, eso fue en Washington. Está el caso de Pratt en Argentina. Estamos hablando de terrorismo internacional. Sí. Será el nivel... Mucha gente se olvida un poco, se habla de dictadura, de los milicos, los pacos. Estos tipos, de hecho, le cuesta de una u otra manera la sangre en el ojo de Estados Unidos porque... fuera de broma, es una de las pocas organizaciones, particularmente la DINA, que hizo un atentado terrorista en Estados Unidos y en la capital política de Estados Unidos. ¿Justo la avión de Al-Qaeda? Ni Al-Qaeda, no, fuera de broma, porque Estados Unidos nunca perdonó eso. Sí. Porque fue como construimos un monstruo y este monstruo nos viene a hacer un atentado típico. Terrorista. De Estados Unidos. Acá, a nuestro territorio. De hecho, eso detonó la salida de Manuel Contreras, porque estaban pidiendo la cabeza de Manuel Contreras en Estados Unidos. Recordemos que después estaba Michael Towner, la gente era un... ¿cómo se llama? Un agente de Estados Unidos, metido también ahí en la cúpula y las acciones también que tenía la dictadura militar chilena. Dictadura que creó precisamente Estados Unidos desde la administración Nixon y hace el atentado contra Orlando Letelier y Ronnie Murphy, que era su secretaria, haciendo volar el auto de estos cuando estaban precisamente en Washington D.C. Bueno, estoy leyendo los derechos humanos de solidaridad de Italia con los exiliados chilenos. Es bien llamativo, insisto, que se comience esta gira con un tema de derechos humanos. Sí. No deja de ser llamativo. Pero sí. Que como que Chile funciona así, vende una historia para afuera y para adentro es otra cosa totalmente distinta. Po. Sí, como de hecho. Funciona así siempre. Bueno, un amigo mío que está en Salvador, de hecho, vieron los videos de la marcha del 21 de mayo. Y estaban todos choqueados porque decían, no, pero si es que Bachelet es un gobierno socialista, ¿cómo está pasando eso? Sí. Pero ¿cómo es posible? O sea, bueno, si así es el gobierno. Porque en realidad Bachelet, y prefiero decir principalmente la Concertación, ha sabido vender muy bien un progresismo, un gobierno de izquierda, un gobierno, un estilo, una coalición muy respetuosa de los derechos humanos, siempre afuera, principalmente en Europa. De hecho, se han ganado fondos, han hecho muchas cosas a partir de eso. Entonces, no es de extrañar tampoco de que digan, bueno, vamos a partir hablando de derechos humanos. Principalmente también porque yo creo que también hay necesidad de un blanqueamiento de imagen con respecto justamente también a la huelga de los expresos políticos. Por lo tanto, tiene que mostrarle a Europa... quienes también son en algunos lados fiscalizadores de esos aspectos de los tratados también que se han firmado allá, de que se está condenando la violación de derechos humanos, de que se está respetando los derechos humanos y que también se está haciendo verdad y justicia a las violaciones de derechos humanos del pasado. Yo creo que por ahí va la cosa, una forma de limpiar imagen exterior. Yo no creo que tanto sea una maniobra para limpiar la imagen acá. Yo creo que es una maniobra exterior de limpieza de imagen de justamente este gobierno, esta presidencia, que es la que menos ha luchado por la verdad y justicia en su historia, o la historia, podríamos decir, de la Concertación o de la vuelta, entre comillas, de la democracia. Y hay mucha gente que sigue viendo la propaganda de la Concertación afuera como si fuera lo que ocurre en el país. O sea, gente que está viviendo aquí en el país no se da cuenta de la realidad que viven. O sea, de cómo en Bachelet, respecto a derechos humanos, la represión que ejerce, sino que se compra el cuento que está vendiendo hacia afuera el gobierno. Sí, yo creo que hay harto de eso. Bueno, ahí me dice esta cierta naturalización de las cosas que pasan acá. También ese mismo caso que decía de gente viendo afuera de Chile y asombrado ante la represión, gente más asombrada ante la represión que nosotros, porque nosotros ya estamos acostumbrados a ver la represión y por lo tanto ya no la consideramos ni siquiera muy ajena. Pero en otro lado sí sorprende la represión en Chile. De hecho, a mí cualquier persona así de otro país me dice así, pero... O sea, cuando la ve, obviamente, porque lo intentan ocultar, intentan taparlo justamente con estas acciones lindas de parte de Bachelet también, de ir y preocuparse de los derechos humanos, de ir a visitar a los exiliados de los distintos lugares, todo eso, que es como parte de una mascarada que igual le resulta. Los presos políticos de Venezuela, los presos políticos de Cuba. Anda como por ahí, ¿o no? Hay algunos de su gobierno que van en esa. Eso no hay duda, así, de que están en esa parada así de pregonar sobre derechos humanos en cualquier lugar menos en Chile. Uh-huh. También está Isabel Allende, que no está en candidatura presidencial. Está en precandidatura. Está en pre-campaña, ya que está de moda esto. Actual presidenta del Partido Socialista, por lo demás. Estaba ahí. Y estoy viendo acá, hablan del exilio. Esto lo hacen como una callecita de Roma. En el mercado de Stacio, ¿no? Y ahí se construyó el Chile Democrático, que fue una organización que estuvo precisamente coordinando en Europa. Mira qué sorpresas trae la vida. Hay una foto del terror ahí. Pero reapareció la JUPI. Reapareció la JUPI. Una de las cosas llamativas, ya esto hilando más fino y en términos más políticos. Te dicen, ¿quién cresta es la JUPI? Y aquí es donde la memoria se les va a la cresta a la mayoría. Se olvidaron del video del terremoto. Sí, 27F. Exactamente. La que está al lado de Bachelet es la JUPI. María Angélica Álvarez, más conocida como la JUPI. Brazo derecho de Bachelet, que se había alejado precisamente porque tenía distancia con este círculo más cercano de Michelle Bachelet. Particularmente se sabía que no se llevaba muy muy bien con Paula Walker, una de las mujeres fuertes de este segundo periodo de Michelle Bachelet. Recordemos que ayer, por ejemplo, estábamos discutiendo precisamente en el matinal este equipo, este núcleo duro de Michelle Bachelet. Bueno, Jupi se había alejado precisamente, una de las mejores amigas de Bachelet y una de las asesoras más potentes, pero ahora aparece. Y está de agregada de prensa y cultura en la Embajada de Chile en Roma. Mira qué llamativo. Yo, la verdad, me estoy desayunando, no sabía que estaba de agregada cultural en Roma. Que es como esos típicos cargos que te dan así como... Vaya a Siberia, pero páselo bien. Claro, querido viajar por mientras. Oye, pueden haber agregado cultural en Roma. Agregado igual. Cultural en cualquier país del mundo. Sí. Sí, pues. Hay en varios. De hecho, se supone que casi le tenía un rango más o menos así. Era agregado de prensa. Yo quiero uno en Ámsterdam. También, de hecho, hay en todos lados. Está ahí en Nueva York, que se discutió mucho en el caso del Javier Aparada, que era de la Asamblea Constituyente. Que son cargos favores, básicamente. Es como premio. De consuelo, y algunos son más atractivos que otros. Obviamente, por ejemplo, ponte tú, en agregada cultural en Roma, que hace un par de actividades. La verdad, no hay mucha fiscalización respecto, pero estos son estos tipos de cargos. Y agregada cultural en Roma, o sea, tenés todo el panorama cultural de Roma, que es bastante activo. Más encima, podéis viajar por toda Europa. Es bacán. Porque estando en Europa, podéis irte un día, qué sé yo, a París. Y el otro día que se vaya a Berlín y va, exacto. Buen tema. No, pero yo me desayuno, en serio, no sabía que la Jupi estaba de agrega cultural. Claro, no es lo mismo ser agregado cultural en Roma que en Surinam. Eso es como un ejemplo, así. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay una foto ahí, está Bachelet, bueno, está Hernando Muñoz, Horacio Salinas, de Intidimán histórico, recordemos, Isabel Allende, Marco Antonio Núñez, Guido Girardi. Uy, de andar visitando a sus amigos de Enel. Que es muy amigo de los manda más de Enel. Y a los Girardi. Y ustedes se preguntan, ¿quién crees está Enel, po? Bueno, Enersis. Él es el dueño de Enersis que a su vez, y de Endesa. Claro, que a su vez es dueño de Endesa. Los grandes controladores, en definitiva. Estos cuando vienen para acá los reciben en la moneda. Oye, son los que le están subiendo la luz a... ¡Ay! ¡Qué dolor de guata! No se están subiendo. Es que me duele la guata cada vez que me acuerdo de cómo sube la cuenta la luz. Es terrible. Prometo que voy a buscar el audio para que escuchemos el pueblo unido. Más tarde la presidenta y su comitiva se tardaron trasladaron hasta el mercado de Testaccio, donde junto al grupo Intidimán histórico hicieron la entrega de la partitura del tema homónimo compuesto por Horacio Salinas durante su largo destierro. Mira. No, queremos escuchar la canción. Yo voy por eso. Hay que buscarla. Sí, voy a buscarla y vamos a ver si les traumamos su mañana. Una vez más. Pero es parte de la función que tenemos acá en este matinal, de mostrarle aquello. En Roma. Chúpate eso. ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá en Roma? Exactamente. Bueno, yo ahí también aprovechando de informar del desalojo del Liceo 1. Uh-huh. Bueno, fueron desalojados, lograron huir. Se retomó el liceo, pero llegó la DEM y dicen que no se van a ir hasta que lleguen de nuevamente carabineros a desalojar. Así que en eso está el Liceo 1 en este momento. ¿Los liceos no habían hecho votaciones como legales y todo el tema? Sí, pero ya ni siquiera se importa. Eso fue, mentira. Esa fue la mula del año pasado. Claro, fue el recordemos que hay visiones contrapuestas. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Santiago o el caso también de Providencia, en donde se está hablando de un acuerdo que se tomó el año pasado, incluso con otros centros de alumnos. Uh-huh. Dijo, no, porque nos prometieron que no se iba a movilizar y que esto solamente si habían demandas como internas, no por demandas, cacha. No demandas nacionales. En serio, el otro día salió la gente del DEM de la Municipalidad de Santiago a señalar eso. Entonces, que escriban un petitorio en una cartulina y lo pongan afuera, un petitorio interno. Que digamos, que pestillos en los baños. Sillas de oro. Sí. No sé, algo así para hacer un petitorio. Queremos una cancha de... De squash. Sí. No sé, cualquier cosa así, inventen. Para que no los desalojen. Y a mí me parece así impresionante que, claro, cambiaron las mismas reglas asquerosas que tenían el año pasado y que justificaron todos los desalojos, y ahora como no pueden ni siquiera justificar los desalojos bajo esas medidas, están usando otras. Yo vi, de hecho, de la misma radio publicó los documentos donde salía la votación del Liceo 1, uh-huh. Donde salían todas las firmas necesarias del Tricel, donde salía la votación, todo estaba en orden, en papel, la votación fue... claramente con mayoría de ir a toma, uh-huh. Con una absoluta total y mayoría de paralizar, uh-huh. Pero parece que eso no fue respetado, vino el desalojo, ahora viene la retoma y ahora amenazan con nuevamente el desalojo. Uh-huh. Bien lamentable, y claramente muestra que cambian las reglas y parece que ahora van a hacer como el bingo y que van a darle una carta a la presidenta para solicitar la autorización de si podemos hacer una toma, sí. Se va a retrotraer esa medida de parte de la Contraloría. Eso ya está anunciado. Ah, menos mal. ¡Bingo! Sí, se salvó Pelusa. La presión pudo más. Se salvó Pelusa. De hecho, ya íbamos a hacerlo en la clandestinidad. De hecho, creo que fue precisamente la acción que hicieron los concejales que están unidos acá en Estación Central. Me refiero a los concejales de la DC, PPD, la UDI, juntos, que siempre andan para todos lados. Yo creo que van a los matrimonios, van a todos lados juntos. Sí. Esa acción... fue un detonante muy fuerte de unidad. Ayer cuando tenían los abuelitos cagados de frío antes de que empezaran los canales de televisión a transmitir, detonó. Dijeron, no, no es posible que esto siga ocurriendo. Y o sea, a dijeron, es una medida bastante pelotuda, así que hay que sacarla. Igual hay que decir que eso, yo creo que a los concejales hay que dejarlos fuera de los bingos. Uh-huh. Ahí debería haber una ley así. Y que no se vaya a hacer campaña política a los bingos. A mí me parece bien, súper bien. Me parece asqueroso, me parece burdo, me parece obsceno. Que un concejal se aproveche de que hay mala salud, por ejemplo, de que hay una mala salud pública y que la mala salud pública obliga a hacer un bingo y que él llegue así a comprar unos boletos y llegue un regalo a comprar votos y aparecer y saludarse con todo. Eso me parece una actitud, pero así canallesca, obscena, y que claramente muestra de que por lo mismo los concejales deben estar ni ahí con mejorar las condiciones de la salud en la comuna, po. No. Sí, ¿para qué? Pues si mejoran las condiciones de la salud y no sé, hay un centro de especialidades bueno que te permita hacer exámenes, no van a haber tantos bingos. Pues, y como no van a haber tantos bingos, tú no vas a poder ir a mostrarte como una persona bondadosa y generosa. Pues. A pavonearte, como dijo la Inés ayer. Exactamente. Sí, la Inés creo que tiene una concepción más o menos parecida, pero con palabras más violenta, que es lo que dije yo, pero compartimos la visión en general. Sí, no, y en Estación Central es súper, no sé cómo será en otras comunas, pero es muy común ver a concejales, hasta el alcalde metido en bingo. Sí, es, no, es como cotidiano. Es bien común en realidad, es una práctica bien extendida, de hecho el concejal sabe que es una de sus pegas esa. Y que sabe que reinvirtiendo, entregando regalitos, saludando, y puede hacer un buen papel para la próxima, que dice, él me ayudó, voy a votar por él. Y como no se requiere tanto voto para ser concejal, igual la hacen, pues. Sí. Bueno, y también había en ciertas ocasiones hasta denuncias de candidatos o concejales o personajes públicos que van con la planilla del partido también, pues. Sí, he sabido de eso, de la famosa planilla del partido. Sí, para inscribir gente a sus partidos. Claro, y ni siquiera a sus partidos, sino que a tu facción del partido, que es aún más violento, claro. Que para hacer entrismo, para que tu facción del partido tenga mayor preponderancia. O sea, por ejemplo, los que van por Escalona van a hacer eso para que cuando haya que votar por aparecerte nuevamente el concejal. Hola, ¿te acuerdas de mí? Oye, hay votación del Partido Socialista. Hay que votar por este que a su vez va a votar por este, que a su vez va a votar por este y que va a votar por mi querido Escalona. Así que participe, ¿te acuerdas? Un favor por un favor. Entonces, así funciona, de hecho, el mundo asqueroso de la política y cómo se vincula con los bingos y sus cartillas. Y lo prometido es deuda. Y con ustedes. ¿Está tan feliz el Toño? No se imagina la cara de felicidad. Cuando hace esto, es muy feliz. No siempre. Sí, te gusta hacer esto de jingles. No levanta el puño. Tan chic. Nunca se quejó del frío. Esa se la sabe Bachelet. Nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso. Un detalle, porque estamos escuchando esto, no, ustedes no lo están viendo, probablemente pueden verlo. Pueden imaginarlo. Ver a Patricio Walker cantando El Aparecido es de notable, emocionado cantando. Pues esa cantaba una de la Jupi, po, bueno, La Aparecida. Patricio Walker. No, y diciendo al lado, yo esto me la sé. Bueno, verdad, sí. Correle, correle, correla, por aquí, por allá, correle, correle, correla. Voy a estar medio desafinado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Mientras apaleaban. ¡Qué fuerte! No sé si está lindo. ¡Qué fuerte! No, es lindo. Ahí está. Bienvenida Michelle. Con su traje, dos piezas celeste. Mauricio Astudillo dice: Unidos con Luxig, Mate, Angelini, Calderón, Ponce, Fuerza Armada, Banco Mundial, FMI, UDI, NME y la Iglesia. ¡Uy! ¡Uy! Los poderes fácticos. Sí, sí que maravilloso show. No, vergüenza, vergüencita. Vergüencita mientras hay desalojo, mientras los carros les pegan, mientras tiran lacrimógena, mientras corren cinco guanacos. No, canta del Pueblo Unido. Es simpático. Sí. Dan a entender probablemente a la comunidad europea de que así Chile es un país, no sé, de izquierda, un gobierno socialista. Pintoresco. y yo creo que está muy lejos. Les faltó disfrazarse mapuche y dandinos. Sí, por lo menos Bachelet tuvo la decencia de no estar levantando el puño en el Pueblo Unido. Eso ya puedo decir que un pequeño acto de decencia. No sé, ¿estaba Isabel Allende ahí o no? ¿Se veía o no? No, bueno, no me van a responder. Porque también te quería saber así también si es que está la posibilidad, creo que está Isabel Allende también ahí, como una canción que era de hecho parte de la última parte de, podríamos decir, del gobierno de su padre, que de hecho fue una de las canciones que se lanzó justamente para las elecciones de marzo. Para, podría decir, darle fuerza a la Unidad Popular. Me gustaría saber qué opina ella también de finalmente de una persona que considero yo ha traicionado día a día en este último tiempo la memoria de su padre. Entonces también me llama la atención también pensar de que ella también estaba en ese viaje, que ella también se podría haber encontrado ahí y que probablemente todas las cámaras le interese preguntarle. De hecho es muy atractivo también para el gobierno de Bachelet llevar a Isabel Allende, no solamente para su pre-campaña, sino también para el gobierno de Bachelet también le sirve llevar a la hija de Salvador Allende, una figura profundamente reconocida y querida en esas tierras y por lo tanto también es una ficha... En todo el mundo, diría yo. En todo el mundo, claro. Y por lo tanto es una ficha conveniente de llevar a los viajes si uno quiere ir a hablar de derechos humanos. Bastante conveniente, en realidad. La hija neoliberal de... Claro, eso no se sabe, pero genera la imagen finalmente de eso. Genera la imagen de, mira, llegó Michelle Bachelet en una comitiva junto a la hija de Salvador Allende. Listo, tení el titular. El cielo ganado. Claro, y el titular del diario está listo. Y hablar de derechos humanos. Así, ahora vengan todos a invertir a mi país, ¿o no? Bueno, estas giras presidenciales tienen que ver con eso, de partida. Por eso siempre acompañan en las comitivas presidenciales un grupo no menor de empresarios, que generalmente muchos se repiten en el plato, en los cuales viajan. Cuando se habla de comitiva presidencial, va gente de distintas áreas, la cual son invitados directamente por la presidencia a viajar y... que tienen que ver con reuniones o que tienen que ver con que conozcan casos de otra parte del mundo. Se hacen convenios paralelos, pero generalmente tiene que ver con el tema de la inversión. Claro, uno dice, o se hace un poco también sorprendido con respecto al tema de salen cantando el tema del Pueblo Unido. La verdad, este tipo de actos lo vienen haciendo hace muchísimo rato. Recordemos que, bueno, han pasado ya, 25 años. Y que de una u otra manera tiene que ver con esta cosa de que se muestra afuera. Se muestra afuera una imagen país distinta. Hay gente que cree que el gobierno, gente que obviamente no es de acá, probablemente poca, pero hay gente que cree que en Chile, no sé, pues hay un gobierno de izquierda, y que de una u otra manera cuando se habla de la presidenta socialista, hay medidas socialistas. No creen que hay un neoliberalismo a ultranza planteado desde una profundización que hacen esos propios que están ahí cantando el Pueblo Unido. Pasa con Mujica también. Claro, pasa con Mujica, que mientras era alabado, casi un presidente más pobre y tenía todo este cuento, se hacían los convenios con Monsanto, llegaba el grupo Mate allá de lleno, con las papeleras, por ejemplo. Parte de las cosas que no se ven, porque no son parte de este, y eso lo sabéis solamente cuando habláis con gente de allá. El caso de Mujica pasa así, cuando tú hablas con uruguayo o uruguaya, te das cuenta de cómo es la situación real, no cuando te quedas con el tema del mercadeo que rodea básicamente, y eso es propio del trabajo político que tienen las distintas, qué sé yo, presidencias, partidos políticos y establishment, para que uno tenga una visión respecto a ciertas cosas. Sí. No, hay una persona de por acá del sector que es uruguaya y tiene familia pobre en Uruguay, pues no vive en lugares bonitos ni nada de eso, sino que como vive casi todo el mundo en poblaciones, y dice que están terribles. No, sí, la situación de Uruguay terrible, que como que ha empeorado todo, son masas de gente hambrienta. Bueno, el costo de la vida es más alto que en Chile, uh-huh, y el sueldo mínimo es más bajo que en Chile, pero están más o menos similares, de hecho. Tampoco es así una cosa tan estratosférica. De hecho, esos países... Claro, hay ciertos matices, porque hay ciertas cosas que están garantizadas. A diferencia acá, que todo es más caro. Sí, o sea, no hay nada que no esté, nada que no sea caro. No hay nada que no tenga un costo altísimo en Chile. Claro, o sea, por lo menos, no sé, hay salud. O sea, por lo menos hay cierta estabilidad en que uno sabe de que no va a tener que perderlo todo de un segundo a otro porque, claro, uno tuvo un accidente. Hay buena educación pública, a diferencia de Chile. Claro, pero de hecho están planteando de que la solución a todos los problemas es tener el modelo chileno. Exacto. Y lo están diciendo así en serio, así me preguntaron harto. Oye, ¿qué tal el modelo chileno? Porque nos están diciendo que el modelo chileno es muy bueno de educación y que lo quieren implementar acá. Yo le dije... Obviamente, pusiste bien el nombre a nuestro país y le dijiste que es la raja. Yo dije, es maravilloso. Accedan, no protesten, por favor. No, le dije, no, acepten eso, si es necesario, todos los medios posibles, háganlo. No acepten el modelo chileno de educación. Pero claro, y porque ellos también están convencidos de que Chile funciona todo muy bien. De hecho, las conversaciones haciendo Uruguay era como darse cuenta que en realidad ambos habíamos sido engañados respecto al otro. Es como Mujica muy bacán porque acepta la marihuana. Y cosas así. Y de hecho todavía se trafica marihuana en Uruguay. Se trafica marihuana y hay narcos que trafican marihuana, hay gente que mata por traficar marihuana, hay gente que se endeuda porque compra marihuana. Entonces uno dice, pero ¿no es que eso iba a acabar con los narcos? No ha acabado con los narcos, ni siquiera en la marihuana. Entonces, claramente uno muestra así como las imágenes de los países en el exterior en realidad muestran cosas que no son. Y yo creo que Chile... hace mucho eso. De hecho, a Chile le molesta mucho estas cuestiones que son más mediáticas, así, o que pueden llegar a ser mediáticas porque le afecta la imagen país. De hecho, es lo mismo. Piñera también era un tipo que lo decía muy claramente, así como la imagen país es lo que molesta, así. La huelga portuaria, además de las pérdidas millonarias, también afecta la imagen país. Uh-huh. Le da, claro, una imagen... porque llegan barcos llenos de cargas que no pueden ingresar a los, claro, puertos. Entonces los inversores, no sé por qué inventé esa palabra. Inversor. Claro, los inversionistas empiezan a mirar con cierta duda al país. Y lo que Chile no quiere, y por qué Chile viaja, por qué Bachelet viaja, es justamente para decirle a los inversionistas, no se preocupe, en Chile está todo bien, venga con sus cosas, negociemos. Este es un paraíso así de... fiscal. Casi un paraíso fiscal. Sí, de hecho, algo que decía ayer Copuchento ayer, que me decía que era interesante la palabra, que Chile sí, es la versión penca de las Islas Caimán. Y de hecho, algo así... Tiene mucho... mucha razón. Mucho de razón. Y precisamente porque acá se permiten un montón de otras cosas que en otros lados no se les permite a los empresarios. con las distintas proporciones que hay con el caso de las Islas Caimán, que tiene una historia bien interesante, porque muchos olvidan de por qué terminan liberados de impuestos. Y eso le ha permitido, por ejemplo, a propósito del caso de la FIFA, uno de los altos dirigentes de la FIFA era de Islas Caimán. Eso ya mostraba que hay algo mal. que no tenía nada que ver con fútbol. Que la selección de Islas Caimán, ¿la ha visto jugar usted alguna vez una selección de fútbol de Islas Caimán? Jamás. No, y si, yo creo que si es que se va a jugar un amistoso de Islas Caimán, porque los jugadores, los dirigentes van a hacer ese amistoso para ir a dejar plata. Así como una excusa, pero... ¿Pero cuál es la justificación que un tipo que no pesa nada, en términos futbolísticos, tenga uno de los más altos cargos en la FIFA? Ese. Representando Islas Caimán. Ya era un argumento para considerar de que eran sospechosos los de la FIFA. Todos sabían en realidad que eran unos mafiosos. Uh-huh. ¿Pasa algo parecido con... Yo creo que con el caso de la política chilena, como que había muchos que ya tenían cierta claridad de que esto estaba todo podrido, pero faltaba la comprobación. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora en la FIFA es que se está comprobando ahora. Creo que era vicepresidente de la FIFA, que era Trinidad Tobago. Sí, po. Está diciendo, yo voy a hablarlo todo. Y voy a hablarlo todo al riesgo de que me maten. Así está diciendo, bueno, tengo el riesgo de que me maten. Y está hablando incluso de que la FIFA arregló elecciones en Trinidad y Tobago. Elecciones presidenciales de Trinidad y Tobago. Uh-huh. O sea, de que se metió en la política derecha de Trinidad y Tobago en las elecciones. Entonces, bueno, ayer dijimos que íbamos a hablar de la FIFA. Hablamos un rato, pero la habíamos dejado para después. No hablamos, así que vamos a hablar de lleno con el tema de la FIFA. A propósito que ayer estábamos hablando de que en el New York Times, por ejemplo, salía lo de Chuck Blazer, este exsecretario de la Conmebol, que trabajó de topo ahí con lo que ya se ha convertido en algo bastante famoso, este llavero espía con el cual grababa las conversaciones y que habrían complicado bastante, particularmente a Joseph Blatter, quien de otra manera renunció, recordémoslo, durante esta semana, a 3-4 días de haber sido reelegido en su quinto mandato a la cabeza de la FIFA. Let's go FIFA, let's go FIFA. ¿Se recuerdan que es así como sí, vamos para adelante? Porque tenemos que salir de esto. Bueno, y no duró mucho. Y no, claro, y no pasó. Esto por las presiones de las marcas, por la presión también del FBI ahí respirando la nuca. Y de gente que empieza a hablar ahora, que básicamente una de las cosas que se esperaban. De hecho, bueno, ya le ocurre a Chuck Blazer que precisamente el tipo cae. Y es cayendo precisamente que hacen este acuerdo de topo, de rata, con el FBI, y él termina siendo una especie de agente encubierto, de delator compensado de el FBI para hacer y armar toda esta caída tremenda de la FIFA. Pero hablemos de la FIFA, porque eso es como bien llamativo. Se sabe de esta cosa media arreglada, de esta cosa media turbia, pero estamos hablando de la FIFA. ¿Tú sabías que la FIFA tiene más asociados que la Naciones Unidas? De hecho, sí. Y de hecho, algo que yo sabía es que lo primero que hace un país al independizarse es meterse a la FIFA. Antes que incluso las Naciones Unidas, porque, obviamente, porque el proceso es más fácil que las Naciones Unidas. Y lo otro también porque cuesta más barato. Cuesta más barato, y porque además se puede hasta ficcionar naciones en la FIFA. Po. Sí, así de simple. Uh-huh. Pero sirve, de hecho, justamente para darte una idea de soberanía, de identidad nacional, etcétera. Y desde esa posición hay una cosa bien llamativa, porque de hecho podríamos entrar a revisar lo que ha pasado en Chile también. Porque la relación que tiene la FIFA con los estados es bien llamativa. Porque básicamente muchos de los dirigentes y altos dirigentes de la FIFA viajan casi con inmunidad diplomática. Y se da el tema de que, bueno, los estados, los distintos gobiernos que invitan cuando, por ejemplo, se hace una copa o qué sé yo, llegan. De hecho, Chuck Blazer llegó a Chile en su momento, terminado un campeonato acá en Chile, y se reúne en La Moneda con Michelle Bachelet. Estamos hablando del que termina siendo de topo. O cuando venía Nicolás Leo, Joseph Blatter, que fue condecorado por Rodrigo Hinspeter en su momento. Acá en Chile con la medalla, él recibió la Bernardo Higgins. Joseph Blatter, pues bueno. Esa onda. Y no gastan, porque las inversiones para los campeonatos, las construcciones de estadios, que viene a decir la FIFA si va a, si esta es una buena sede o no, la hacen los estados, la hacen los distintos gobiernos. Y de hecho, constantemente, cuando no están según su requerimiento las cosas, amenazan con que no van a poder hacer el mundial en tal lugar. Lo hacen en todos los mundiales, así. Hoy está muy arrasado tal estadio en Brasil, no vamos a hacerlo en Brasil. Uh-huh. En Sudáfrica también se amenazó en Corea-Japón. Entonces con eso también presionan a los estados de que ellos hagan toda la inversión y que incluso apuren a los trabajadores en hacer las construcciones. No hay que olvidar lo que está ocurriendo en Qatar en este momento, que también es otra piedra para la FIFA. En Qatar se está trabajando con mano de obra esclava en los estadios para el Mundial de Qatar, y ante la impunidad de todo el mundo, todos los medios de comunicación lo omiten. La FIFA lo omite, bueno, el gobierno de Qatar obviamente lo omite, y muestra un poco hasta qué punto en realidad la FIFA es capaz incluso de violar los derechos humanos si es que se trata de un mundial. Y lo otro es que a mí me llamó la atención es que yo no sabía que en Paraguay, donde está la sede de la Conmebol, la sede de la Conmebol tenía inmunidad diplomática. De hecho, Paraguay se la está recién quitando la inmunidad diplomática a una sede de una confederación deportiva. Que funciona con inmunidad diplomática, que ellos funcionan con pasaportes diplomáticos, y realmente uno no entiende cómo en realidad, cómo se llaman, dirigentes deportivos, tienen pasaporte diplomático, si en realidad pues lo suyo es el deporte, no es la diplomacia ni la política, aunque parece que sí. Bueno, ya se sabe de que el Mundial de Corea-Japón estaba arreglado. Para los que vimos ese mundial también nos constaba de que estaba arreglado, de que haya llegado Corea hasta el tercero y cuarto era muy sospechoso. Se habla también de que, por ejemplo, el mundial de Francia, de que la nominación de Francia como sede del mundial también estuvo arreglada. El caso de Francia y Sudáfrica, por lo menos así lo salía publicado en el New York Times, del que termina, porque básicamente el que ha marcado la línea, la pauta acá, me imagino también por los contratos que tiene con el Departamento de Justicia y con el FBI. De hecho, la noticia que nos enteramos acá de madrugada era precisamente desde una nota del New York Times que hablaba, que estaban estas detenciones precisamente dándose en Suiza. Recordemos que de 14 habían 7 ya personas detenidas. Ya han seguido. De hecho, bueno, nos enteramos... precisamente ayer, bastante temprano, que se había declarado la alerta roja precisamente en la Interpol contra Nicolás Leo, que roncaba en este lado del continente a cargo de la Conmebol en su momento determinado. De hecho, en Paraguay le terminaron quitando, entre comillas, la inmunidad diplomática ayer en votación en Congreso a la sede de la FIFA. Claro, la Conmebol. La Conmebol, donde está precisamente allá en Paraguay, que siempre fue protegida por los distintos gobiernos paraguayos, digámoslo, y que se le terminó quitando esta especie de autonomía, de resguardo, porque era un rango bien extraño, porque no tiene un rango necesariamente diplomático en el sentido de es una embajada, por tanto tiene autonomía, casi soberanía, pero funcionaba así. Y esa medida especial fue derogada el día de ayer, con previa aprobación del Congreso en Paraguay. Y uno empieza a ver, porque se empiezan a establecer tesis, el otro día lo estábamos diciendo, es muy probable que terminen dándose, con cómo está el escenario hoy día, que nazcan dos organizaciones, e incluso más. Claro. Que lo que termine haciendo... en definitiva, que la UEFA, que se reúne este sábado a propósito de que está la final de la Champions, recordemos, Juventus con el Barcelona, está viendo la posibilidad, y así por lo menos ha trascendido en medio europeo, de hacer una propia asociación, de que la UEFA termine definitivamente desafectándose, saliéndose, armando su cuento propio, Es más, está en riesgo en este momento, y por, quizás por primera vez en la historia, la realización del Mundial en Rusia. Exactamente. De hecho, ya habrían países, y aparte porque aquí se empieza a mezclar un montón de cosas también. Pues recordemos que hay un tema geopolítico y que tiene que ver básicamente con esta pelea que hay entre varios países de Europa con Rusia, en la cual también está metido Estados Unidos, y estarían llamando básicamente a boicotear el Mundial en Rusia. Que a propósito, y en paréntesis, volvieron los enfrentamientos en Ucrania. Anoche, de hecho. Claro, lo que se está viendo es la posibilidad de que tal vez la FIFA hasta muera en este proceso. Cuesta imaginar eso, cuesta imaginar la muerte de la FIFA. Como que ciertas instituciones que son supranacionales, así muy potentes, yo creo que se encuentra en la Iglesia Católica y la FIFA, así como me refiero, así fuera de transnacionales derechamente comerciales, aunque la FIFA opera como una transnacional comercial. Pero estas entidades supranacionales, más allá del bien y el mal, todo eso, cuesta imaginarse de que desaparezcan. Ahora la pregunta es que yo creo, y que también me da, ¿qué dirigentes se atreverán a venir a Chile en la Copa América a ver los partidos? Yo creo que bien, bueno, poco. Lo decíamos ayer, anteayer, que Michelle Bachelet ya confirmó su presencia en la inauguración de la Copa América, cosa que había estado, y de hecho... Sí, lo que hace escuchar mientras ya me... cuando está esta entrevista con Cecilia Robaretti, dice, oye, no sé de dónde sale ese rumor, ese que entre los periodistas y todo el tema, tirándole el palo a los comentaristas, porque así le puso a Tomás Mochetti, y desde ahí ocupa el concepto comentarista. Cuando quien había sacado y puesto en duda precisamente la participación en la inauguración de la Copa América fue la propia ministra del Deporte. Pero confirmó en ese programa de que ella iba a estar en la inauguración y que por nada el mundo se lo iba a perder. Claro. O por lo menos esa era su intención. Quizás que pueda terminar apareciendo después. Sí, no sé. Yo creo que va a cachar si que se lesiona alguno. Si se lesiona tal vez algún jugador importante, no va a ir. Y claro, pues yo me preguntaba si los dirigentes de la Conmebol se atreverán, porque además que les den una orden de captura internacional y los dirigentes de la Conmebol se van a quedar a vivir a Chile. Uh-huh. Es probable que ocurra eso, que tengamos asilado como Fujimori a dirigentes de la Conmebol acá. En realidad está muy revuelto el tema de la FIFA. Yo encuentro que esta Copa América, yo creo que jamás se hubiesen imaginado que iba a estar en este escenario. Si es que había alguien con intenciones de arreglar los partidos, incluyendo Chile, de esta Copa América, yo creo que se les fue todas las posibilidades. Se les fue todas las posibilidades porque claramente no van a estar todos mirando. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en la Copa Mundial, la Copa de Oro, la Copa Brasil, como señalan algunos, la FIFA recaudó algo así como 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de una de las empresas lucrativas. Recordemos que pero sin fines de lucro, la FIFA dice. Es una ONG. La FIFA en estricto es una ONG. Sin fines de lucro, fuera de broma. Pero la FIFA tiene el rango de ONG. Así nace la FIFA y así está compuesta. Y tiene un montón de negocios asociados. Incluso el que se estaría investigando, y este es el ya más llamativo, porque recordemos que esta investigación empieza por el... Y aquí es donde toca Chile directamente. Empieza por las sesiones de derechos respecto al tema de la televisación de los campeonatos, particularmente, por ejemplo, la Copa América. Porque recordemos que las dos asociaciones más jodidas son la Conmebol y la CONCACAF, que son precisamente de América. Hasta el momento, lo que vendría siendo la UEFA estaría más o menos limpia. Ojo, más o menos limpia, porque particularmente la investigación parte por el tema de la CONCACAF y la Conmebol. Nosotros, por ejemplo, estamos en la Conmebol, como Chile. Claro. La CONCACAF están ya los países del norte del continente, donde ahí pesaban más, qué sé yo, la Federación Mexicana, estadounidense, pero después empezaron a tomar mucha fuerza los centroamericanos. y uno empieza a ver de que no solamente está en discusión el tema de la sesiones de derecho, por ejemplo, que es una de las cosas que está siendo cuestionada Sergio Jadue acá en Chile, y que él dice, no, está todo limpio. Ah, de hecho, sí, la auditoría. Recordemos que el Ministerio de Justicia en Chile le dio un plazo a la NFP para mostrar los papeles, para que explique de una otra manera. Esto lo salió diciendo en su momento terminado la ministra Javiera Blanco, a lo que Sergio Jadue dijo que no tenían ningún problema en mostrar. Y aquí es donde viene lo llamativo, porque hasta el momento se va conociendo a cuenta gota, igual que el tema de la fiscalía acá, a cuenta gota lo que va ocurriendo con el caso de la FIFA. Ya salió uno de los mandamases, vicepresidente ayer de la FIFA, recordemos que tiene varios vicepresidentes, que ya anunció que se iba a ir de Toyo, ya anunció de que iba a empezar a hablar. Dijo, yo voy a hablar. Y cuando alguien te empieza a decir, yo voy a hablar, ya sabemos lo que pasa. Tenemos alguna experiencia este último tiempo. Por el caso de Chuck Blazer, que pasa a ser una especie así como de Hugo Bravo. Y que empiezan a hablar. Y se empieza a generar precisamente este cuento de que se empieza a salvar solo. Que cada uno empieza a hacer negociaciones solo con el Departamento de Justicia, con el FBI, y empiezan a negociar. O sea, ya, ¿qué me ofrecen? Bueno, a ti no te vamos a tocar y vaya a cambiar de identidad, o no sé. Igual te... Porque, por ejemplo, en el caso de Chuck Blazer, hay una promesa como así, como de protección al testigo. Claro. Chuck Blazer, que está ahí, pues, está afunado solo. De hecho, él cae por lavado de activos, por bastante, bastante turbia. Chuck Blazer, que le tenía un departamento de lujo para su gato. Bueno, el gato tenía un departamento de lujo. ¿Por qué? Porque los locos... Pero si, imagínate un tipo... Ay, igual me gustaría que mi gato... Imagínate un tipo que tiene... Que pasa mucha plata, que lo sobornan. El loco ni siquiera está sobornando a gente así como... Oye, arregla. Llega a los países, lo atienden con alfombra roja... Ellos lo sobornan. Le dan seguridad, le pasan plata a los hoteles. Eso ocurre cuando viene, por ejemplo, los altos dirigentes de la FIFA a Chile. Y ocurre en todos los países. En la mayoría de los países lo atienden donde así. Caminan, pasan por algodones de... Por alfombras de algodón, todos los tratan con mucha delicadeza. O sea, a los miembros, los altos directivos de la FIFA, cuando llegan a los países, los atienden como mandatarios. Sí. Y son miembros de una ONG. Y tienen todo. Entonces, ya, pues supongamos, que de lo que ya se sabe, y se sabía de antemano, y está más o menos comprobado, el caso de Qatar con Rusia. Porque estamos hablando de que es un tema de inversión. Es como lo que hacen una gira presidencial, es precisamente lo que hace la FIFA. Pero la diferencia es que a la FIFA le ofrecen. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia y el caso de Qatar, donde se ha comprobado soborno, se dice, oye, hagan el acá, ¿qué exige la FIFA? Bueno, nosotros exigimos la construcción de estadios. Es más, el negocio funciona así. La construcción de estadios, y hay empresas contratistas con las cuales nosotros trabajamos. Y estos estadios se construyen de tal y tal manera. No sabía, si, o sea, con los contactistas de la FIFA. Pero si de eso se trata, el tema de corrupción tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera exigencia que hace la FIFA? No hay lo suficientemente estadios. Tienen que modernizar los estadios. Tienen que construir 3 estadios o 5 estadios. Eso decía, si le pasó a Chile, por ejemplo. Chile construye los estadios por a petición de la FIFA. Para poder, recordemos que si no están, le pasó a Brasil en su momento, que se había atrasado con ciertas cosas y casi pone en riesgo. De hecho, la FIFA hizo cambiar leyes en términos de decreto en Brasil. La ley FIFA. Por ejemplo, el tema de la cerveza dentro de los estadios. Sí. El tema de algunos auspiciadores. Este no puede salir en los actos oficiales porque nosotros tenemos este auspiciador. Impresionante. Y lo cambiaron nomás. Ahora, uno dirá, bueno, eso ocurre en Brasil, un país de Sudamérica. Bueno, está hablando Brasil, que es una potencia mundial. O sea, como sea, a costa de la mitad del país que termina siendo explotado por esto. Pero ocurre en todos lados. Ocurrió en Estados Unidos también. Recordemos que en el año... Está Italia 90, Estados Unidos 94. 94. Francia 98. Francia 98, que se supone que en Francia está arreglado. Corea-Japón 2002, donde los partidos están arreglados. Sí. terrible. Y después, la de Sudáfrica ya era más notoria, Sudáfrica, de hecho. Sí. Le regalaron un montón de cosas a la gente de la FIFA. Porque ahí está la construcción de los estadios, ciertas regalías. Y la FIFA lo exige. La FIFA exige aquello. Ese es el punto. La FIFA exige tal cosa. La FIFA existe esta otra. O si no, no te pasa en el Mundial. ¿Y qué implica el Mundial? Los ojos del mundo. Turísticamente mostráis el país. La inversión que llega, obviamente. O sea, imagínate, los países gastan mucha plata en términos de turismo. Así como visiten este país y hacemos comerciales en el TV Cable. E incluso en otros países, en canales públicos, de los públicos objetivos, donde se quieran hacer, se hace este negocio. Y en definitiva, lo que se está tratando de hacer es un negocio que está asociado con las marcas, es un negocio que tiene que ver con bueno, la corrupción, que ya está más o menos clara, con los derechos de televisión, que es precisamente una de las cosas que tiene bastante complicada Chile, particularmente la NFP, y con un montón de otras cosas más que van asociadas al mercado del fútbol. Porque todo en el fútbol, y ese es un poco el gran poder que tenía la FIFA, todo en el fútbol se mercantiliza. Si, por ejemplo, a un jugador lo sancionan y se pierde el Mundial, ese jugador dejó de perder, y su manager, y los sponsors, y todo lo que está detrás, un montón de plata. Recordemos que hace poco se cuestionaba la Conmebol a propósito de lo que ocurrió en el clásico River-Boca. Y que terminó con una sanción, pero irrisoria. Porque decía, bueno, ¿qué pasa? Que no van a poder jugar, por ejemplo, River y Boca nuevamente un partido, qué sé, en la Bombonera, o va a estar castigado Boca Junior en un partido internacional. Y eso es una serie de plata que va a dejar de recibir. Ciertos de sponsors que auspician ese tipo de cosas que van a dejar de recibir derechos de televisión. Bueno, entonces sí, que tengan dos fechas sin público y $200,000. Bueno, nada. Cuando ese estadio prácticamente, por lo ocurrido, debieron casi clausurarlo. Y ahí empiezan a pesar ciertas cosas. Está el caso de Chile, a finales de los 80 con el caso de Condor Roja. Chile pesaba poco en ese tiempo. Poco. Y eso implica, o sea, cuando se dice, oye, hay un jugador argentino, no va a tener la misma sanción un brasileño, un argentino, que un chileno o un... qué sé yo, un costarricense. ¿Por qué? Porque ahí tú no estás midiendo de qué jugador se trata, estás viendo de qué federación está detrás. La AFA no es lo mismo que la NFP. La AFA, que dicho sea de paso, murió hace poco Grondona. Y Padrino. Como decía... Pero si todos son los padrinos. Como decía Maradona... No, pero nadie es como Grondona. Nadie es como... Una institución en sí misma. Ni Don Choco era como Grondona. De hecho, el único que le hizo frente a Grondona fue Maradona, fuera de broma. Oh, Grondona, Maradona, broma. Qué buena rima. Oh, qué chistoso. Pero sí que lo dijiste, fue todo rima. Está hijopero. Por ejemplo, uno que ha estado bien piola, es precisamente Pelé, hablando de Maradona. Pelé, que el día anterior de que Joseph Blatter anunciara, salió a respaldarlo con todo. Parece como ministro destituido, como subsecretario destituido. Claro. Le damos todo el apoyo. Quintana. Para la gente que cacha más o menos el mundillo del fútbol, Pelé es considerado mufa. Sí. En el mundo del fútbol. Y parece que lo está cumpliendo. Pelé da su apoyo a un equipo y el equipo pierde. que una vieja historia de rivalidad, porque Pelé siempre fue un cercano al poder. Muy cercano al poder. Un felatio constante. Aquí, un cornetero, podríamos decirlo de manera. No tan fuerte. Por ejemplo, a diferencia de Maradona, que una de las cosas por la cual también Maradona termina esta cosa más de ídolo es precisamente porque fue uno de los rebeldes del fútbol. Y de hecho, pagó por eso. Sí, pues de hecho, bueno, Custurica de una otra manera tiene esa cosa con Maradona desde un trabajo que tiene que ver con los rebeldes del fútbol. Y Maradona es el rebelde del fútbol, icónico, que a la AFA se la pasaba por buena parte, a Grondona lo puteaba abiertamente, y que de hecho él siempre acusó que precisamente en el Mundial de Estados Unidos a él se lo rajaron de la FIFA. Por eso, A eso me refiero. Uh-huh. Obviamente Maradona tuvo problemas con el consumo de la coca, todo eso. Sí. Pero el tema es que parece que ahí le metieron los medicamentos. Se los metieron en el agua, parece. Que lo que siempre dijo Maradona, que por primera vez así llegaba a un mundial bien, entrenando como... entrenando a los Rocky. Desintoxicado y todo lo demás. Y bueno, le hacen este prueba de doping aleatorio y le sale esta cuestión que nunca quedó bien clara respecto a cómo había él logrado ingerir ese tipo de alimento con la cantidad que tenía en el cuerpo y todo lo demás. Sí, todo muy misterioso. Hay que decir eso sí que en ese fue justamente en Estados Unidos 94. Sí. Eso, y hay que mencionar eso sí que ese partido con Rumania, Maradona versus Hagi, que los dos se marcaban constantemente al otro, es una de las cosas más maravillosas que he visto en la historia del fútbol. Aunque sea un mundial arreglado, aunque sea todo lo... Y aún así encontró un espacio Maradona y se mandó un golazo. ¿Sí? Exactamente. Que te dijeron, mira, la celebración eufórica, algo ahí. Nah, Maradona está eufórico porque la verdad era su mundial. De hecho, quería hacerlo así. Y bueno, se da este tema que uno se empieza a encontrar así historia de fútbol donde está involucrado un chanchullo y la FIFA tiene para rato. Pero un poco para graficar básicamente cómo ronca la FIFA o cómo roncaba y que, insisto, hoy día está la posibilidad abierta y a medida que se sigan saliendo cosas a la luz de que la UEFA se retire y que de una u otra manera arme su propia federación. Su propia sin juego de azar y... No, con juego de azar y la huelga Entel terminó hoy día. Sí, de hecho la tenemos en la pauta que viene porque nos mandaron precisamente un comunicado al mail. Súper. Sí, vamos a estar hablando y precisamente... De hecho vamos a estar hablando con Carmen Miranda también. Pero para redondear el tema de la FIFA... el tema tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir acá. ¿Se dirá la FIFA? Porque, ojo, y aquí es donde viene lo más complicado. Se está viendo, y aquí cuando empecé a leer algunas columnas o notas que está sacando el New York Times, que está más al dedillo con respecto al tema judicial, se está viendo que no solamente puede caer la FIFA, pueden caer gobiernos. El que vos decías, Trinidad y Tobago arreglaron los votos del gobierno, se metieron en la elección. O sea, la FIFA está tan así moviendo máquina que mueve la elección. De hecho, la FIFA hay que también decir, la FIFA y la vinculación con la política que tiene, que es sistemática. O de sea, hecho, no se entiende la FIFA si no se entiende política. Exactamente, y apagar incendios con fútbol, prender incendios con fútbol, utilizar tus beneficios para arreglar elecciones, todo eso está dentro de los márgenes y de las posibilidades que te puede entregar la FIFA o que la FIFA entrega, podríamos decir, a los gobiernos o a los sectores del gobierno. En ese sentido, la FIFA obviamente tiene un poder muy, muy grande, el cual ocupa, abusa y funciona, podríamos decir, como una ONG bastante poderosa en el lobby, además, a nivel internacional. Que le ha dado su fuerza, un lobby que hace para sí mismo, pero también hace para llevar a cabo otras causas. Uh-huh. Por lo tanto, claro, imaginarse un mundo sin FIFA es complicado porque, insisto, es como en el Renacimiento uno hablaba del Vaticano, los estados pontificios. Hoy en día prácticamente la FIFA cumple ese rol así de supranación que ordena las cosas. Difícil imaginarse un mundo sin FIFA y, claro, si empiezan a caer gobiernos en esto ya... se vuelve un tema mayor. Que encuentro muy descabellado, o sea, no es descabellado porque ya es un hecho, que todas estas teorías de la conspiración, de que todos son paranoicos, y en verdad es todo de verdad. Claro, es que no es nuevo orden mundial, en realidad son grupos ad hoc que van ganando poder y van ganando mucho poder. La FIFA... ¿Cuál es esa película? Hay una película que sacaron sobre como la historia de un mundial y que son como la historia de los dirigentes de la FIFA. Tengo ganas de verla, fue una película que me decían muy mala porque además ponían de protagonista a los dirigentes de la FIFA, que de hecho hizo la FIFA. Pero esos dirigentes de la FIFA de los primeros mundiales, progresivamente sus sucesores empezaron a hacerse de más y más poder, hasta el punto de que llegamos al día de hoy. Y es una cuestión sorprendente, lo han hecho a través del lobby, la negociación, a través del tráfico de influencia, pero de forma tan genial, podríamos decir, genialmente malvada, por supuesto, de que hoy en día son un poder fáctico a nivel internacional. Y de que... Sí, pero lo que voy es que pasa con los gobiernos, que los gobiernos se hacen en general de la misma forma. O sea, con corrupción. Claro. O sea, los gobiernos no gobiernan para su gente, gobiernan para los empresarios. No, sí, eso está claro. Mm. Yo creo que el tema y el error de las teorías de las conspiraciones es creer de que todo esto pertenece a un solo grupo. Ah, claro. Que así que son los Illuminati, los reptilianos, cualquier cosa. Pero de que de que todo funciona, podríamos decir, tras las cortinas, de que hay un mundo turbio detrás de la política visible, así, eso es un hecho. Yo creo que este año 2015, por lo menos en Chile, lo ha demostrado así bien claramente. Así. Si muchos creían que la política se hacía de forma limpia en el país, no. Si algunos con elecciones. Creían, claro, si creía de que, no sé, de que el fútbol se hacía también de una forma así. No, de, como decía Harold McNichols el otro día en la tele, que esta era la ONG más bella, que hacía la labor más bella en el mundo, porque daba deporte a, alegría a la gente. No, no se trata de una ONG que da alegría a la gente, se trata de una ONG que hace grandes y gigantescos negocios y que no quiere dejar de hacer esos negocios. Pero lo dejaría de hacer si está rindiéndote como está rindiéndose, si más encima tení la impunidad y la inmunidad que te da el rango que tení. Insisto, bueno, soy tratado como un mandatario. De hecho, en el caso de Joseph Blatter era tratado y probablemente mejor que el secretario general de la ONU, porque tenía más poder que el secretario general de la ONU. En estricto rigor, tiene más poder. Hay más países en la FIFA que en la ONU representados. De hecho, muchos que no tienen ni siquiera como el rango de reconocimiento en la Asamblea General de la ONU, lo tienen en la FIFA. Exactamente. Y ese es como el prerequisito incluso para entrar a la ONU, casi a esta altura. El poder es impresionante, el que logró amasar en sobre todo en las últimas décadas. Estamos hablando de la era en que se consolida todo esto, es la era de de Joao Belange, sí, en la cual estaba íntimamente ligado el mismo Joseph Blatter, que el gran discípulo de Joao Belange fue Joseph Blatter. Y el último tiempo incluso fue la disputa, de hecho, termina desbancando en un momento terminado ahí a Joseph Blatter. Joao Belange, si no me equivoco, Belange es de Brasil. De hecho, Joao Belange era presidente de la FIFA, si no me equivoco, cuando fue el tema del Condor Roja. Tipo, era que no iban a condenar a Chile. De hecho, después de eso empieza la era Blatter, po. Claro. Si todo este tiempo ha estado Blatter, de hecho, uno creció viendo a Joseph Blatter y el poder que tenía. A Nicolás Leo, me acuerdo en la tele, tipo. Turbio, pues, turbio. De hecho, en los tiempos que se hablaba así abiertamente del maletín, se hablaba abiertamente de los partidos arreglados, donde en el fútbol se hacía chanchería, como se decía en ese tiempo. Ah, pequeño truco. Era bien sucio el fútbol. Por ejemplo, el clásico. Cosas que han ido cambiando con el tiempo, pero el clásico era, por ejemplo, si tú jugabas una Copa del Mundo en tal lado, iban los hinches, no dejaban dormir a los jugadores, les metían cosas en el agua. El agua con relajante muscular. Por ejemplo, hay una historia ahí tremenda esa. Esa es muy buena esa historia. Sí. No, se hacían un montón de cosas así como juego sucio. De hecho, de ahí viene el juego limpio, el fair play, porque no era solamente lo que ocurría en la cancha, sino que cualquier cosa valía para ganar un partido. Cualquier cosa. Y ahí empezó a tener una cosa ya más religiosa también el fútbol, y pasa a un fútbol mercado donde se empiezan las presiones, donde se meten los medios de comunicación y se calentaban partidos. Y este típico maqueta que conocemos, por ejemplo, acá cuando hay un clásico, qué sé yo, un superclásico, y se empieza a calentar la cosa. Y eso rinde bonos, más gente va a estar pegada a la tele, por tanto los derechos de televisión salen mucho más rentables. Los auspiciadores que empiezan a tener a tal o cual equipo, porque en definitiva la imagen, porque por ejemplo, ¿qué es lo que es calentar los partidos? Es que salgan a hablar un pelotudo, un par de jugadores de los distintos equipos. Johnny Herrera. Y de fondo tienen un montón de sponsor. Eso es. Todo el rato. De hecho, es como la lucha libre, un poco así, como que un calienta, juego, así. Sí. Los tipos son colegas al final. Hay gente que se la toma en serio. O sea, hay gente que se mata por eso. Por eso. Hay gente que se la toma en serio. Y nunca ha tenido el tema de responsabilidad, porque el fútbol apela a este chauvinismo, apela a este, todo este cuento de cosas que están asociadas. Bueno, a la bioguerra, hay una bien famosa, el caso de Honduras, en un momento determinado. Lo hablamos, con Guatemala, que terminan en guerra después de un partido. Habían otros factores, pero básicamente también se daba eso. El tema tiene que ver con todo lo que asocia al fútbol y que es asociado directamente al trabajo que ha hecho la FIFA a nivel internacional. La FIFA potenció este tipo de cosas, que hoy día se están cuestionando y que todos se están sorprendiendo, pero la verdad, esto se hizo con la comitancia de los estados, los distintos gobiernos a lo largo de los distintos países asociados. De hecho, el otro día que escuché a un comentarista deportivo y decía, bueno, esta va a ser una Copa América muy extraña. Va a ser extremadamente extraña. Va a ser muy extraña porque más encima es un evento FIFA que no se puede echar para atrás, hay un montón de contratos, que se da en el momento en que está la polémica instalada. Recordemos que la Copa América empieza la próxima semana. Que probablemente algunos no vengan, otros sí, y se va a ver muy, muy tensionada. Los ojos del mundo van a estar puestos en Chile. Probablemente va a tener como nunca una mirada, pero también eso implica que se investiga la Copa América. Y eso, de hecho, lo que se está investigando es la Copa América esta, y ya se está diciendo, por lo menos a nivel de trascendido de la FIFA, que la próxima Copa América, que es en Estados Unidos, no se realizaría. ¿Qué es la Centenario? Es la del Centenario, la cual también está cuestionada por el tema de venta de derechos. De hecho, la que está cuestionada es esta Copa América, ojo, esta, la de Chile. Con el tema de derecho, pues, está la empresa Traffic, y ahí hay todo, porque al final... La empresa que se llama Traffic no puede ser confiable. El que no ganó, como que está alegando, y ahí empezó como todo el cuento. Y es todo tan turbio, tan turbio, que, insisto, la caída de Joseph Blatter puede significar un cambio, y también puede significar, ojo, porque acá hay un tema que se empieza a meter la geopolítica. Rusia está subiendo, de hecho, desde que comienza todo esto, está subiendo sus críticas a nivel diplomático y a rango de Estado. Putin se ha referido precisamente a lo que ha pasado con el tema de la FIFA porque él ve un ataque de Occidente precisamente al Mundial de Rusia. Ahora, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que no hay que desconocerlo. Yo no creo en esta teoría. Yo no creo en la teoría porque hay algunos que están sosteniendo que esto es un complot de Estados Unidos para apoderarse de la FIFA y destruir el fútbol. Yo he escuchado así. Puede haber algo de eso, sí. He escuchado todo esto delirante. Pero ahora que Estados Unidos, que Estados Unidos decida este momento para pegar el combo, obviamente también hay un sentido político. Y saben que tiene ese coletazo y disfrutan de ese coletazo. Pero ahora que digan que lo de la FIFA no son turbios, de que han falsificado la evidencia, no me vengan con leceras, pues, ¿no? Eso jamás. Pues. Ahora que obviamente ocupen esta situación de que denuncien justamente el que nadie nunca se ha atrevido a denunciar, también hay motivos. Pues, uh-huh. Porque también a Estados Unidos podría haberle servido a la FIFA. Pues. Entonces, significa que no le está sirviendo en este momento, o que le sirve más denunciar a la FIFA que no denunciarla. Sí, digamos, estas cosas son políticas. Tiene el respaldo, por ejemplo, la UEFA, seguramente Estados Unidos. Probablemente. Que es la Unión Europea. Exactamente. En el fútbol. Entonces, uno dice, claro, pues acá hay ciertas cosas políticas que se deciden finalmente, porque cuando las cosas turbias están desde siempre. Y parece que a Estados Unidos, viendo beneficio, costo-beneficio, le conviene más la denuncia de la FIFA, de las cosas que sí hace, por eso digo, no, acá no estoy diciendo que la FIFA sean inocentes, blancas palomas, etcétera, cosas que sí hacen, pero claramente Estados Unidos es el momento que le conviene disparar, pues. Y lo hizo, bien, y lo está haciendo muy bien, derrumbando, podríamos decir, una de las instituciones más poderosas del mundo, probablemente la institución sin ejército más poderosa del mundo, si uno lo piensa. ¿O tendrá ejército la FIFA ya? No sé. Bueno, hay ejércitos privados hoy día en el mundo. Sí, están los Blackwater. Uh-huh. Ahora no sé si lo tendrán porque no lo necesitaban. No lo necesitaban, exactamente, porque con la diplomacia, con la habilidad de la diplomacia, sucia diplomacia que ejercían, no requerían nada, tenían el favor de todo el mundo. Sí, sí, impresionante. Tengo una pregunta, el Instituto Nacional fue desalojado en la mañana, ¿cierto? Y fue retomado, parece ahora. Sí, está retomado. Sí, y el primero también está retomado, pero está en esa situación y parece que el Nacional también está en eso. Sí, de hecho están comenzando la retoma en este momento. Y bueno, se está manifestando los Institutos Nacional junto con la gente del Liceo 1, el Carmela, claro, Carvajal. Entonces ahora, tras haber sido desalojados en la mañana, estudiantes nuevamente se toman el Instituto Nacional. Los otros que fueron desalojados fue la Plica y el 4 de Matucana. O sea, y que ese, el, ¿cómo hay, se llama? Isidoro. Sí, el niña, 4. El 4. Sí, el sí, se me olvida cuál es el nombre. No, no soy bueno, de hecho, para acordarme los nombres de... pero claro, el 4, la aplicación, el 1 y el Instituto Nacional habían sido desalojados. El Nacional y el 1 han sido retomados y están, veremos si es que son desalojados de nuevo. Uh-huh. Entonces igual hay que estar ahí atento. Hubo gente detenida también en 2. Se va a hacer un pequeño recuento de esto, porque ahí nos están enviando fotografías de que está tomado precisamente nuevamente el Instituto Nacional. Insisto, el tema de la FIFA viene para largo. Insisto, tiene ya hace un rato ya ribetes geopolíticos. Acá hay estados ya, de hecho, manifestando. De hecho, cuando digo que Rusia ha elevado a un rango de estado en lo que ha ocurrido con el tema de la FIFA, de que esta persecución a Joseph Blatter tiene que... Hay un tema detrás de parte de Occidente. Bueno, ese Occidente se refiere a Estados Unidos y a la Comunidad Europea. Va a afectar precisamente el Mundial de Rusia. Recordemos que, por ejemplo, en los años más complejos de la Guerra Fría, las Olimpiadas sí se vieron afectadas por la Guerra Fría. El boicot a la Olimpiada de Moscú. No así los Mundiales de Fútbol. No, de hecho... Que demostraba un poco el poder de la FIFA. ¿Por qué digo poder? Porque hacer lo contrario a lo que decía la FIFA era desafiliarte. Y ser desafiliado era ser un paria a nivel internacional, porque el fútbol se convirtió casi en un tema de diplomacia, de embajada. Los representantes de Chile, es como, no sé, tú vas, qué sé yo, pasando y si oye, yo vengo de Chile, ¡ah, Zamorano Sala! Otro día que, ¡ah, Arturo Vidal! Y, ¡ay, pasa a ser! ¡Ay, conocen a Chile! Porque... Bueno, se empezó a convertir un poco en eso. Uh-huh. Insisto, por el tema de las marcas, por el tema del fútbol negocio, básicamente. Lo que hace la FIFA es profesionalizar el fútbol negocio, establecerlo a rango. Y ojo, y la última pata que quería dejar afuera, el último, que es un tema ya mucho más escabroso y es mucho más complejo, que tiene que ver con las apuestas. Que eso... se está deslizando, se está diciendo, pero no se ha dicho ya abiertamente si lo que se está investigando más encima son las apuestas, porque eso implica, cosa que partido se ha comprobado, por ejemplo, en lo que pasó en el campeonato italiano. Recordemos que, a propósito de que el fin de semana la Juventus, la vecchia señora, juega la final de la Champions League después de una época bastante oscura de Juventus, que terminó jugando en la B, castigado, claro, por arreglar partido. Exactamente. Y que fue un escándalo en Italia así tremendo. Arreglar partido. Que es algo que se sabe. De hecho, uno puede entrar a cuestionar hoy día, y yo quiero que se rectifique y se juegue nuevamente el partido donde estaba Bollardo. Uno podría pedir eso cuando estaba jugando Chile-Italia. Perfectamente. Francia 98. ¿Te acuerdas que de hecho Carcuro le sale esa cosa rebelde que él tiene? Pero Carcuro, cuando empieza a hablar de la mafia FIFA, la señora FIFA. Sí. En el último minuto le cobran ese penal a Ronald Fuentes. Ahora a Italia después se le hicieron en Corea-Japón. Ese fue uno de los robos probablemente más. Pero eso fue un robo descarado, el último minuto. Un equipo más. Me decimos que la típica historia que le gusta mucho y que se da mucho en el fútbol, el pequeño ganándole al grande. Pues Chile estaba ganando. No era que estaba así como aguantando el empate. Estaba ganando. Le empatan el partido al último minuto con ese penal que le cobran a Ronald Fuentes cuando Roberto Baggio le tira la pelota a la mano. Que hay que hablar de la genialidad de Roberto Bayo. Era jugadorazo. Pero ese día no estaban jugando tan bien los italianos. Y empatan ese partido en el último minuto. O sea, güey, fue un arreglo. El árbitro Bochardot, que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, de lo que fue Francia 98. Porque eso implicaba varias cosas. Bueno, Chile siempre ahí con el tema del karma y la mala suerte y todo el tema. Porque implicaba, bueno, avanzar a otra ronda, cosa que terminó haciendo, pero no encontrarse en la segunda ronda con Brasil, uh-huh, que nos goleó. De hecho, yo creo que ahí uno es motivo suficiente para hablar de que los mundiales están arreglados. Uh-huh. Siempre nos toca la segunda ronda con Brasil. Es suficiente argumento. Con eso termino mi señoría. Está arreglado. Termino sí. Su señoría con eso. O sea, Chile hoy día puede justificar su historia grande de derrota. Por ejemplo, Chile ha sido uno de los pocos países. Está Chile y alguien más, creo. Bolivia. Y Venezuela, si no me equivoco, me corrigen alguien si estoy blufeando. Que no han ganado la Copa América. Que no han ganado la Copa América. Creo que no, creo que son dos nomás. Tengo entendido que son dos solamente, dos países. Y de hecho, todos están esperando que este sea el momento. Chile estaba en la final de la Copa América. Sí. Y todos esperan que este sea el momento. O sea, yo creo. No, creo que es muy difícil. Chile viene con un gran equipo, pero. Espérate, vienen otros más también, po. Y vienen sus mejores momentos. Sí. Y a mí también los mismos uruguayos que me hablan de Uruguay me decían, no se preocupen, nosotros nos hemos encargado siempre de arruinar a los locales en la Copa América. Es cierto, es cierto. Sí, no solamente la Copa América. Recordemos que Uruguay se convierte en una institución. En el Maracanazo. En el Maracanazo. Está hablando de la década del 50. O sea, hasta el día de hoy los brasileños sueñan con ese partido. Gente que ni nacía en ese tiempo. Una cosa que marcó a fuego y que habla de esta cosa que tiene el fútbol. Ganarle a Brasil en su casa en la final de la Copa Mundial. Solamente compararle con el maravilloso 7-1 que vimos juntos acá en la radio. De Alemania. Alemania. Estábamos en reunión ese día. O sea, imagínense, justo se demoraron la gente que venía. No la pescamos. Que sí. Pero se los dijimos. No, es que era un momento histórico. No, más allá del tema del fútbol, era un momento histórico. De hecho, es más, pararon todo y dicen, no te creo. Y los quedamos viendo el partido porque era increíble. Estáis hablando de Brasil, ¿cachai? Humillado, pero de la peor manera que puede haber sido humillado en su casa, gente llorando, y de hecho Alemania, de hecho lo reconoce después, que en camarín, en el entretiempo, dicen, pongámosle freno a esta cosa. ¿A la goleada? Sí, no, es verdad, de hecho después terminan reconociendo esto. Bajemos la velocidad de este cuento, ya, le estamos ganando y no tienen por dónde. Bajaron chala y dijeron, tirémonos un poquito para atrás. Porque ese partido fácilmente pudo terminar 10-0. Y terminó 7-1. Sí. Fue fuerte ese partido. Sí, yo me acuerdo, estábamos en la reunión y de repente empezaba a hablarse un tema de ¡uy, gol de Alemania! Entonces como que no podía ir avanzando. Sí, y era así como, no, estoy bromeando. Oye, pero y alguien hace la pregunta, oye, ¿y cuánto va perdiendo? Y era así como, 5-0 en ese momento. Sí. No. Pero es que era así como toque, toque, toque, gol. Los alemanes de verdad bajaron el. No, hay que reconocer que Alemania tenía un gran equipo. Equipo completo. No tenía el tema de la figura tal o tal. Tenía 23 jugadores buenos. Sí. Entre ellos Neuer, que está. Que juega la final, ¿no? Parece que sí. Hoy, ahora en esta Copa América, ¿qué países son los que participan? Participan todos los de Sudamérica. Conmebol. Conmebol. Que precisamente es una, claro, que está cuestionada. Y está Jamaica invitado, creo. Sí, se dan este tipo de cosas. De hecho, se invitó, por ejemplo, a Federación Asiática en algunas oportunidades también. Sí. Que vinieron a jugar acá. Y México, creo que siempre invitan a que México. De la CONCACAF. Sí, pero México ya es el casero. Juega la Copa o sea, juega la Copa Libertadores. No, lo invitan a todos lados, sí. Sí, es como el invitado de siempre. Entonces, son Sudamérica más México y Jamaica. Uh-huh. Yo lo sé por los completos, que bueno, no voy a hacer promoción. No, pero esta Copa América y esta efervescencia se va a ver opacada con el escándalo de la FIFA, porque en plena Copa América, en plena Copa América van a seguir saliendo cosas y cada vez están más. Insisto, estamos hablando ya de gente que dijo voy a sapear. Sí. Ah, sí, pero... ¿Está con resguardo policial esa persona esto? ¿O no? Digo, cuando estas cosas las ve el FBI son bien cabrones. No. Pero dijo así, a riesgo de que me maten. Sí. Así, porque ya esto no lo puedo soportar más. Dijo, sí. Porque acá yo he ocultado. No puedo soportarlo más. Negocié esto, o sea, al final tiene que ver con claro, esto. No, pero según él, hay que ver cuán verdadera. Al lobo de Wall Street. Él se vio enredado. O sea, se vio como en las redes. Un momento, como que empezó en la cuestión turbia y un momento no pudo salir de ella. Uh-huh. Y ahora que tiene la posibilidad de hablar y de decir que intervinieron así ya en las elecciones de su país, en la política de su país, así en cuestiones súper graves, dice, no, yo hablo. O sea, aquí la madeja se abre con ya Chuck Blazer, que lo agarran de las pelotas, literalmente, porque él estaba procesado por otras cosas, lavado de dinero, cosas que ya estaban comprobadas. Y ahí le dicen, bueno, negociemos, hagamos un acuerdo. Usted es nuestro topo. Y usted estas cosas va a terminar en un hotel que vamos a decir que es una cárcel y va a terminar en protección al testigo y todo el cuento. Así fue la negociación con Chuck Blazer. Y Chuck Blazer ni Hill, tipo bastante excéntrico, se presta para ser topo. O sea, estamos hablando de que la FIFA, y por eso también renuncia a Joseph Blatter, tiene certeza de que si tenían a este Hill... Y este Gil estaba con un llavero que era un micrófono. Tiene grabado todo. No tiene una reunión. Grabó meses y meses de cuestiones. Y es un tipo que estaba en la alta dirigencia precisamente en las reuniones corruptas. Donde se transaban cosas. Por eso y algunos ya han empezado a reconocer. Si la verdad como no tiene para película, ¿no? ¿Ah? Da para una... Esto va a ser una gran película. O sea, aquí una película. Se va a hacer una película sin duda. Cuando la FIFA venda los derechos. El topo. Claro. De hecho, creo que sale una película, a propósito, fuera de broma, de Joseph Blatter. Ahora, el amigo de los niños. O sea. No, este es un notición. Hay un periodista inglés, no recuerdo bien el nombre ahora, pero que ha venido trabajando este tema hace muchísimo rato. Y es precisamente de, creo que fue incluso consultado por el FBI para hacer esta investigación. Esta es una investigación federal. Y la pueden hacer porque varias de los lavados que hicieron fueron en bancos estadounidenses. Ahí es donde está el error. Por ejemplo, Chuck Blazer, que él tenía doble nacionalidad, si no me equivoco. Que al final empezaría a ver. Pero insisto, el tema acá es que van a empezar a caer gente, van a empezar a caer políticos, reuniones con presidentes o con presidentas que en un momento determinado arreglan tal o cual cosa. A ese nivel llega. Y por eso, de una u otra manera, esto genera conmoción mundial. Pues estamos hablando de la FIFA. No hay ninguna organización hoy día en el mundo que tenga el rango y el poder que tiene la FIFA. No existe. Sí, acá estoy leyendo. El que está de Trinidad y Tobago fue vicepresidente de la FIFA. Se llama Jack Warner. Y él lo que está diciendo es que él tiene documentos que va a presentar con las vinculaciones entre la FIFA y las elecciones del 2010 de Trinidad y Tobago. Del gobierno. Mira, dice José García, le agradezco. Hola, en el caso de Sudamérica, Chile, Ecuador y Venezuela no tienen Copa América. Chile, no tienen títulos de... son tres al final. Ya, perfecto. Pero Bolivia tiene. Viste que nosotros... Lo bacán de hacer este programa es que todos los días uno se va lleno de info. Uh-huh. Chequea, gracias a Google. Googleé, mijita. A lo hace falso. Yo encuentro que... es maravilloso lo que está ocurriendo con la FIFA. Es una de estas cosas hermosas que uno tiene la suerte de poder ver. Porque es casi la caída de una monarquía. Y que tiene alcance global. Oye, ¿cuáles son las posibilidades de acuerdo político en este...? Ninguna. Ninguna. Precisamente por lo sensible que en términos geopolíticos. Cuando tú lo miráis, que si tiene una cuerda de acá, se tira otra de acá. O sea, la única posibilidad de acuerdo es sapear. Que el caso de Jack Blazer, que el caso de este vicepresidente que sale ya en los medios en la madrugada de hoy diciendo que él va a hablar y, sí, que, y arriesga muerte. De hecho acá dice, me he mantenido en silencio, temiendo que este día pueda llegar, pero ahora ya lo así como voy a hablar. Y dice, no voy a seguir manteniendo secretos de quienes activamente buscaron destruir el país. Está hablando así de que la FIFA intentó sabotear a Trinidad y Tobago. Bueno, hay muchas historias negras que hoy día pasaban en estas teorías de la conspiración, de que hoy arreglaron elecciones de este tal país, detonaron que esto ocurriera en tal lado. La FIFA tenía ese, insisto, rango de poder. Uh-huh. O sea, la FIFA, insisto, la FIFA llegaba en avión privado. De hecho, aquí han sido recibidos la moneda varios dirigentes de la FIFA. Particularmente Chuck Blazer fue recibido. Estamos hablando. ¿Tendrá grabaciones? ¿Ah? ¿Tendrá grabaciones? Es que. No, porque creo que fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Parece que en ese tiempo no trabajaba para el FBI, esto fue el más reciente. Joseph Blatter ha estado en la moneda reunido, por lo menos lo que uno recuerda así como rápidamente. Y lo recuerda porque fueron condecorados. Insisto, la orden del mérito, Bernardo Higgins y todo el cuento, la orden del valor creo que se llama, no sé qué mierda. De hecho, había estaba escuchando el otro día una historia, estoy tratando de, no sé si fue Nicolás Leo, no era Nicolás Leo, había un dirigente, alto dirigente, bastante conocido de la FIFA, que en un momento determinado, para el tema de la Copa, estaba negociando en Inglaterra y le pidió a Inglaterra o Gran Bretaña ser Sir. Wow. En serio. Eso, y está eso documentado en este periodista inglés que te decía, que no me puedo acordar el nombre, pidió ser caballero. O sea, uno de los requisitos, así como en términos de soborno, uh-huh. Para, ¿cómo se llama? Acceder y de una otra manera dar el favor a que se hiciera este campeonato en Inglaterra, en Gran Bretaña, era que hiciera los contactos suficientes para que fuera nombrado Sir. Que ya tiene que ver con un tema de la excentricidad y del uh-huh. poder casi omnipotente que tenían estos tipos. Insisto, por lo menos acá, y eso ocurre en todos los países, pero por lo menos acá, lo que uno puede hablar de Chile, cuando llegaba la FIFA era dispositivo de seguridad, lo esperaban, lo iba a recibir, qué sé yo, el canciller, lo iba a recibir el presidente, presidenta. Andrew Jenny, puta que bacán la gente pone en Twitter. Y nos pasan hasta el Twitter del. Precisamente es el reportero Andrew Jenny. O Jenning, que investigó precisamente el crimen organizado que tenía armado Joseph Blatter, más conocido como SEP a nivel internacional. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, el New York Times, hablan de SEP Blatter. Acá lo conocemos más como Joseph Blatter, este suizo que arma todo un imperio. O sea, gran medida, en el caso de Joe Avalanche y Joseph Blatter, son los que arman este imperio mundial. Insisto, de hecho, por ejemplo, la FIFA tiene delegaciones FIFA donde la ONU no tiene, uh-huh. o de ninguna otra organización de alcance a nivel mundial tiene. En países que se inventaron hace 2 semanas el nombre y arman una constitución y ya están en la FIFA. De hecho, el último poder con el que se consolida precisamente el poder de Joseph Blatter es África. Y de hecho, y aquí viene una de las peleas profundas que tenía la UEFA y todo el tema. Porque países que están inventados recién, cuando digo inventados es porque la semana pasada se llamaba de una manera y la otra semana se llamaba de otra, pues lo tomó otra persona, valía lo mismo en términos de voto que, por ejemplo, la Asociación de Fútbol de Italia o de Alemania. Campeones mundiales, o sea, ellos mismos pueden haber generado esos países nuevos. Entonces, cuando se llevaban a votación, de hecho, ocurrió incluso ahora, en la votación para la quinta reelección de Joseph Blatter. De hecho, Chile simbólicamente votó por el Príncipe Ali. Ojo, Príncipe Ali que era discípulo de Joseph Blatter. Como su de Joseph Blatter era discípulo de Avalanche. De Avalanche. Como Pavé a Gajardo, una cosa así. Claro, Jaime Pavé cuando hace movimiento social y todo eso en el colegio de profesores. Pero tenía los votos de África. Y los votos de África, estamos hablando de equipo ya casi al rango amateur. Y pesaban lo mismo. Y cada voto valía uno. Uh-huh. Cada federación valía un voto. Por tanto, si tú tenías ahí asegurar federaciones que no competían en nada. Asegurados, decir, bueno, esto se va a decidir de esta forma en la FIFA porque sabemos que se va a decidir así. Uh-huh. Y por eso la UEFA varias veces amenazó, la UEFA que está encabezada en esta en este último periodo por Michel Platini, gran jugador francés, y quien de una u otra manera ha mostrado ya indicios. Había un quiebre de eso con la línea de Joseph Blatter. Y precisamente uno de los que parece que está encabezando esta decisión de retirarse de la FIFA, porque básicamente si la FIFA cae ahora, o sea, si se cae completa, pues se salvan de la caída, y más encima, bueno, tienen la UEFA, donde están las federaciones más potentes. Sí. De hecho, ahí el único que estaría pensando, y está muy muy caga, es la Conmebol. Pues lo podéis dejar afuera, por ejemplo, de un mundial a Argentina-Brasil. A Chile sí, tampoco se va a extrañar tanto. Pero no podéis dejar afuera Chile-Brasil. De hecho, Brasil siempre ha estado a punto de quedar afuera, por ejemplo, en la eliminatoria o clasificatoria, depende del país. Y nunca ha quedado afuera. No. De hecho, ha estado dos veces a punto. Una fue el maracanazo chileno. Uh-huh. El Condor Roja. Una de esas veces. Eso fue el 89, ¿no? El 89, claro, para eliminatorias de Italia 90. Que acá se salió a la embajada, que estaba todavía ahí en Brasil. O sea, de que estaba ahí en Plaza Los Héroes. De hecho, todavía se sigue atacando la embajada de Brasil como represalia de eso en todas las marchas. Sí. O es por eso, así, ¿no? Como, ¡ah, Condor Roja! Sí, ¡malditos brasileños! Por eso. No. Pero... Y el tema, insisto, acá no es difícil que se deje a Brasil fuera y Argentina. ¿Qué es lo que salva también a la Conmebol en ese sentido? Pero... La CONCACAF está, pero es muerta esa cuestión. Yo creo sí, que... o sea, México y Estados Unidos... Claro, los países centroamericanos la verdad no pesan tanto, aunque han ido creciendo en términos futbolísticos. Pero... Bueno, México también estuvo a punto de este Mundial de quedar afuera y también... De hecho, por ejemplo, uno de los costos que tuvo Sudamérica, la Conmebol particularmente, es que le quitaron cupo, el medio cupo. Se lo dieron a África. Por no haber votado por Joseph Blatter. Ya. De hecho, ya no va a estar el medio cupo. Con el que se ha salvado Uruguay, con el que se ha salvado... Salva Uruguay. Uruguay se salvó con así, el con se el medio Uruguay, cupo. Con el que se ha salvado Uruguay. Nah, pero es que Uruguay siempre llega mal. Siempre, es que siempre al filo. Llega mal. Uruguay siempre juega al filo. Sí. Da vuelta el partido último minuto, llega por repechaje, siempre, o sea, así. Luisito Suárez. Termina ¿Es Lomoldí? Sí, Lomoldí. Lomoldí. Lomoldí, Lomoldí. Teníamos Lomoldí. Luisito Suárez. Que no puede jugar esta Copa América. Que no tengo tan claro. Ah, no. Parece que no. No, está en veremos, creo que viene. ¿Sí? Sí, creo. Bueno. Bueno, mejor para Chile si lo juega, pero yo creo que es un lujo ver jugar a Luisito Suárez. Él pasa a ser héroe nacional en un campeonato del mundo. Y que de hecho es el partido de Lucho Suárez. Cuando ataca con la mano. Bueno, pero y lo expulsa. Se manda un partidazo de primera. De partida se manda un partidazo. Pero más encima, a la uruguaya. Defendiendo atrás. Eso fue en Alemania, ¿no? Eso fue en Sudáfrica. Ya, fue. Sí, fue en Sudáfrica, ¿sí? Sí. Sí. Últimos minutos del partido. No me recuerdo con qué estaba jugando, pero estamos en la etapa de cuartos finales, si no me equivoco, semifinales. Cuartos finales, llegar a semifinales. Y de repente. Entre rebote y rebote, porque la weá fue así. Rebote y rebote, la pelota va al arco. Va entrando la pelota y Luisito Suárez, sin ninguna vergüenza, como nunca ha tenido vergüenza en el fútbol. Luisito Suárez es un tipo vivaracho. Pragmático. Hablarte de bueno para la pelota. Pero vivaracho la saca con la mano. Cara y raja. Casi asco, la embolsa. Casi como nada, que... agarra la pelota con la mano y la tira para el lado y se va. Lo expulsan. Juan va caminando hacia los camarines, se queda en los camarines y termina el partido. Y no, claro, los pulsan y el penal, ¿sí? Y el penal lo atajan. Y ahí es como así, ya la mejor jugada que se ha hecho. Así. Fue maravilloso eso. Eso es lo lindo del fútbol, hay que decirlo. ¿Qué está enojada la Carmen porque estamos hablando de fútbol? ¿Por qué dice? Dice Yapo. Sí, ¿Yapo sí. ¿Qué? Pero si ayer quedamos pendientes con el tema de la FIFA, y encuentro que da para capítulos completos. Insisto, hay gente que cree que esto que tiene que ver con el fútbol. Y la verdad, esto tiene que ver con todo. Con todo. Con la elección de 2010 de Trinidad y Tobago. Si eso es un ejemplo así suficiente para decir, la FIFA se metió hasta en las elecciones. De hecho, yo quiero ver ese detalle, cómo fueron esas elecciones, pero ya me parece a mí, claro, es una potencia. Yo creo que vamos a terminar descubriendo que acá en Chile hubo fraude en las elecciones y Marcel Clot ganó las elecciones, pero se lo cagó la FIFA. O sea, ese anda a reclamar a la FIFA. Era real, era totalmente cierto, sí. Y la FIFA era culpable de todo eso y mucho más. ¿A qué hora viene Milton Villa? Está diciendo Santero. Oye, ¿qué pasa con Milton Villa? Tito Fuyu. Oye, todos cayó en desgracia. Todos. Hay una era de deportistas en Chile que cayeron, pero todo, y el que no se murió antes, pero todos cayeron en desgracia. Sí. Increíble aquello. Qué bueno que hoy día tenemos comentaristas deportivos buenos. El Chita Cruz también cayó en desgracia, sí. No, no tanto. Chita Cruz. Van a agradecer todos estos datos que estamos dando la próxima semana cuando empiece la Copa América, porque sí. Uy, que va a estar entretenido. Lo paralelo que ocurra al tema de la Copa América, la verdad, casi va a ser una anécdota lo que puede ocurrir en la cancha con escándalo. Vamos a ver. Sí, de hecho estaba pensando que para financiar la radio podríamos ir a un centro de apuestas, ¿o no? ¿No? De hecho, es más, ¿sabéis qué es lo que hace un par de días estoy haciendo todos los papeleos para sacar la personalidad jurídica? Estoy haciendo una ONG. Ah, ya. Y que de hecho le voy a invitar a federaciones de fútbol, sin fines de lucro, obviamente, como la FIFA, para que nos asociemos, aprovechando la oportunidad igual, así como, oye, mira, asociémonos. ¿Y si hacemos una que la Villa Francia sea un país para la FIFA? Bueno, la FIFA reconoce, weá, de ese tipo. Debería hacer eso. La FIFA reconoce declaremos como países. La República Independiente de Villa Francia. Y tenemos nuestro equipo. Países dentro de países. Y estamos el equipo del hijo de la Inés. Sí, la Juventud La Estepa. La Juventud La Estepa. La Juventud La Estepa se convierte en. Yo insisto que ahí está metida la FIFA porque se está arreglado. Pero han ganado todos los partidos. No me la compro. No me la compro. Juventud La Estepa. La gente no conoce acá. La Estepa es la calle principal al interior de Villa Francia. Uh-huh. Y estos han ganado un campeonato que la verdad. Totalmente hecho, hay una teoría ahí que. Porque preguntamos de dónde eran los otros chicos. Porque estaban ganando todos los partidos. Y claro, pues, se explicaba. Los chicos entraban con miedo los otros a jugar con esto. Pues. ¿Qué juegan contra los de la Villa Francia? Pues, claro. Y además está Inés Blatter, pues, que es temible. Inés Blatter. Es verdad. Uy. Con Inés Blatter yo me dejo perder. Pero increíble lo alcance. Y les recomiendo, a propósito de esto de, hay artículos ahí que están, algunos traducidos, la mayoría están en inglés, pero de Andrew Jennings, que hace una investigación tremenda del tema de la FIFA y particularmente de Sepp Blatter, y también del Juego Olímpico, nos dice José García Montes. Así que, así con el comentario deportivo. Pam, pam, pam, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Así es. El momento deportivo. La chaquetita blanca con el logo de la. Ah, Canal 13. En ese lo tiempo, moldí. Es un deportivo. Mira, de hecho está bien entretenido igual hablar de repente de algo de deporte. Lo peor fue cuando con Alfonso y Antonio decidieron relatar un partido de fútbol. Y eso fue para el Mundial, el año pasado, si no me equivoco. Fue desastroso. Recibimos bastante aplausos por eso. No, esos aplausos eran falsos, eran bots. Lo que pasa es que Alfonso estaba un poco dopado ese día. Alguien le metió, alguna federación alemana. La AFA le metió alguna federación agua alemana y lo durmió. Oye, pensar que el fútbol antes era eso. Así como, oye, esos jugadores se ven un poco cansados y todo. Le habían arreglado en el camarín, le ponían cloroformo y todo. Eso era súper típico. Caminaban arrastrando las patas. Sí, de hecho acá, bueno, que conocemos la historia un poco de lo que fue el tema del Condor Roja, que después te interpretaron la suspicacia, porque Condor Roja terminó haciendo su carrera en Brasil. Sí, en Brasil. Exactamente. Era como el capítulo de la crema chantilly de la historieta de Barrabase. La Fogueteira después estuvo en Portán Playboy. No, así todo muy raro. Turbio. Todo muy turbio. Porque nunca se supo realmente la verdad. Si eso es lo más. Hay un libro que es de Harold McNichol, que si ustedes no lo saben, es periodista, con otro tipo que creo que trabaja en la deportiva de eso, deportivo, estoy tratando de acordarme el nombre de él, porque son dos, periodistas. Harold May Nichols, ¿qué hacen en la historia del Cóndor Roja, Editorial Planeta? Me acuerdo que salió como en el 90 y tanto ese libro. Que me acuerdo que me lo regalaron. Y es tremendo. O sea, el nivel de arreglo, de cosas que pasaron. Y eso por lo menos que sabía hasta este año. Cada año, cada vez que se recuerda el aniversario del maracanazo del Cóndor Roja, aparecen más elementos. De hecho, hace unos días salió un estudio que decía que efectivamente le había llegado la bengala al Cóndor Roja. Está weando. Entonces había que ver, había que reestudiar. Es uno de los grandes misterios. De hecho, si existe un paraíso, algún lugar. Bueno, nuevamente, en el juego estaba la clasificación de Brasil. Brasil estaba a punto de quedar fuera del Mundial. Eso era. Y recordemos que ese día, o sea, esa noche, Chile perdiendo 1-0. Pero probablemente debe haber sido uno de los mejores partidos que jugó el Cóndor Roja en su vida. Según atrapaba a todos, si los brasileños no querían verlo. Porque no es que Chile estaba jugando muy bien. Chile fácilmente perdía 6-0. Pero el Cóndor Roja ese día, bueno, iluminado a nivel. De hecho, incluso estaba mirando los Barcelona, ¿no? Si, Cóndor Roja era uno de los grandes porteros en la historia del país. Y terminó jugando allá. Po. De hecho, terminó dirigiendo un equipo brasilero. Sí, claro, era director de, claro, director de arquero de, sí, del equipo. Y después terminó dirigiéndolo. Sí. Todo muy raro. Momentáneamente, sí. Y bueno, sigue viviendo en Brasil. Roberto Roja. Roberto Cóndor Roja. Todos queríamos ser Roberto Cóndor Roja cuando niño. Eso es una calle carné. Violenta, Antonio. Ni tanto. Sí. No. Sí. ¿Qué cosa? Que todos queríamos ser Cóndor Roja cuando niño. Eso ¿quién es Cóndor Roja? Bueno, tú, bueno, hay que decir que la manda aclaración. De Cóndor Roja, de Toledo. Aclaración. La manda hace 2 días preguntó, ah, sí, pues se viene la Copa. ¿Y dónde es la Copa América? No. Sí, y nosotros así, Amanda, no, ¿dónde vives? Pedimos disculpas a todos los auditores que se hayan sentido tocados o afectados porque hoy día hemos dedicado a una cosa que teníamos pendiente de ayer y que casi no la hablamos, la anunciamos y todo lo demás, que tenía que ver con el escándalo de la FIFA. Pero me parece que hay cosas muy, muy necesarias de saber, sobre todo para que la tenga presente la próxima semana donde empieza la Copa América. Y vamos a verlo todo en tribuna. Te encargo la pifiadera que va a haber. Te la encargo. Ahí nadie va a saber por quién están pifiando. Y eso va a ser lo bueno. Dice, todos van a decir, no, están pifiando al lado. No, están pifiando a los de la FIFA. No, están pifiando a Bachelet. Wow, no, que si, se vayan todos. Yo creo que va a ser el grito. Que no quede. Ni uno solo. Que creo que va a ser el grito. Así como, ¿te imagináis? Que empiecen a gritar así como, oh, fuera los corruptos. Todos se van a sentir tocados, po, weón. Ahí en la gradería central. Ahí. En Pacífico. Claro. Pacífico, todos así como mirando. ¿Qué? Así para abajo. Así como. Así que sean los corruptos. Y todos así como, están guanda vos. Pacífico. Oh, buena voz. Y esas entradas están vendidas ya, pues me imagino. Sí, está todo ya copado. La inauguración siempre están. Son las primeras que se venden. No sé si quedan entradas. De hecho, no sé si quedan entradas para la Copa América. Ni siquiera deben ser las más carísimas, así que no. Porque recordemos que viene gente de otras partes. Como es la Copa América, viaja mucha gente de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y vienen para acá. Es verdadera inundación. La pregunta es si va a haber protesta a la Copa de Confederaciones. A la Copa del Mundo. Porque vienen mucha gente de otras partes. Vienen, aparte, insisto, el foco va a estar en la Copa América. El foco mundial. Ya no solamente en América, sino en todo el mundo, porque van a estar los altos dirigentes de la FIFA, el evento oficial de la FIFA que está en medio del, más encima del escándalo, o sea, con días de separación de la caída de Blatter, que sigue siendo presidente de la FIFA por lo demás, y por lo menos tiene asegurado un año. Esta cosa de renuncio, pero va a estar un año más, por lo menos, porque las elecciones vendrían siendo recién el próximo año. Sultana dice las disculpas no son ni siquiera dice no son aceptadas, dice las disculpas no don aceptadas, la lata que han dado no tiene perdón. No me voy a poder dormir. Sí, yo tampoco. Pueden escuchar a Checho Iránes mientras no nos enojamos igual. Ahorita hablando de fútbol también. ¿No está Nicolás Copán hasta ahora para que lo escuchen? No, me parece que no, hasta ahora no. Pero bueno, es bueno hablar de fútbol política. son las mejores cosas para discutir en la mesa. Así es, y religión. Sí. Y eso que no me elegió la reina de la Copa América y todas esas cosas le hemos dejado de lado porque es una tontera el porte un buque. Que es la Madrid la selección. De hecho, ya debe estar esta, porque siempre son como unos días antes que empiecen así como los programas farándula, empiezan a pelear quién es la Madrid en la selección y toda esa pelotude que hay y todo lo demás. Pero acá lo interesante es lo que va a ocurrir con la FIFA, es lo que va a pasar. De hecho, la NFP está mencionada en la investigación del FBI y se está nombrando la NFP y de hecho no se deje de sorprender, aunque no debería causarte mucha sorpresa que esto tenga ribetes ya más políticos y empiecen a tocar directamente a gobiernos que sobornaron. Porque cuando se elige la sede para una copa, se elige a nivel gubernamental. Son los países los que están representados. Y Chile ha sacado muchas nominaciones. Sacó el Mundial Femenino Sub no sé cuantito. Y la verdad, esto ya sería y muy... Y la Copa América. Así te imagináis, así, dirigente chileno... Por corrupción, ya, así como ya, paren, cierren la puerta por fuera, weón, que va en el país, hagan, no sé. Así es. Cualquier cosa. Pero bueno, la breve cápsula que hicimos sobre la FIFA y lo que está ocurriendo, acaba de terminar. Agradecemos a los sponsors que nos auspiciaron en esta pasada. Así es. A Reebok, no. Nike. ¿Son Reebok o son Nike? Voy a poner esa canción, de hecho. No. Bueno, Amán la propone. Vegetariana. Ya, vámonos a una pausa musical. No, ya no alcanzamos a pausa musical, sino nos vamos. De hecho, a ese nivel llegamos. ¡Nos vamos, po! Ya nos vamos, termino esto. Ha sido un gusto. Lo vamos a dejar, mientras tanto, con un especial de fútbol que hicimos. Así es. Son las historias del Mundial de... Hoy están alegando, ese breve cápsula duró como 2 horas De hecho, vamos a poner un clip que tenemos de los comentarios del Mundial de 62 por Alfonso. Los mejores relatos deportivos en la historia del fútbol. No, de hecho, de las memorias del Mundial de 62 por Alfonso. Vamos a poner. Alfonso estaba en el borde de la cancha ese día relatando para Radio Villa Moscú. Así es. Radio Villa Moscú. Tiene entrevistas con Sabito Livingston ahí al lado del arco. Sí. Alfonso, nuestro propio Forrest Gump de Radio Francia. Usted habla de un hecho histórico, Alfonso estaba ahí cerca. Exactamente. Bueno, en Talca ya se está llevando a cabo la marcha. Hemos estado tirando, no hemos dejado de hacer ese tipo de cosas. Sí, sobre todo porque es un evento histórico de que en Talca marche tanta gente. Uh-huh. También había marcha en Valpo. Recordemos que ayer fue la marcha como en Santiago y un montón de ciudades más, que se cifra como en 150.000 personas que marcharon por todo el país. Además de eso, hay ciudades que no marcharon, pero que habían marchado los días antes o marchaban hoy día. Sí, porque tal que recordemos que ayer estaba diciéndolo Gerardo Benavides que estaba la trasmano, que no marcharon ayer porque tenían la marcha convocada para hoy día. Y la hicieron, y de hecho bastante masiva, más gente que la que reunió Osorno. Solamente quiero decir eso. Pero hay mucha gente en Talca. Por ejemplo, están marchando en la avenida Salvador Allende con Manuel Larraín. Un montón de gente. Yo estuve buscando así como dónde se había marchado durante estos cuatro días ya que van de paro de profesores. Lugares que ni siquiera uno sabe que existen, como Hueñupe o en Chimbarongo. Se marchó en Chimbarongo. Bien, Chimbarongo. Es que eso muestra que cuando, claro, el tema de los profesores, como los profesores de base se levantaron bien, las marchas se hacen en localidades donde nunca se marchan. Uh-huh. Sí, porque profesores, escuelas hay en todos lados. Exactamente. Uh-huh. Incluyendo Chimbarongo. Saludos a Chimbarongo. Ocurrió en el paro docente, que habían en isla. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hubo una foto que dio la vuelta, así que era una isla, no era la isla Mocha? Pero era una isla que era en un bote, muchos profesores con un lienzo hasta que la dignidad se haga costumbre, una cosa así. Uh-huh. Y fue muy, muy, muy potente aquello. Uh-huh. es que estoy leyendo porque... hoy día está de cumpleaños el Partido Comunista. 103 años junto al pueblo es tendencia. El Partido Comunista murió hace rato, sí, pues ese el que nació hace 103 años, sí, pues. No lo sé. Yo no he ido a ningún funeral, no me han invitado. ¿El de Recabarren? De hecho. Es que, claro, toman en cuenta ese, esa fundación, ¿no? Claro, del no Partido Obrero Socialista. Uh-huh. Porque si no son 10 años después, serían 90 y algo. Que probablemente eso se celebraría el 2022. Esos son los trucos que tienen. Ah, que hay un TT. No es muy amable los comentarios dentro del TT, pero por lo menos hoy día se tiran en términos de trending topic a los 103 años del Partido Comunista. Interesante. Nuestros saludos también a militantes de Partido Comunista que siguen con una línea histórica. Al resto que se joda. A la dirigencia, por lo menos. Hola, gente. Estamos por acá con Don Profitador tomando coffee. Ah, sí, pues está allá, pues. ¿Y por qué está allá? Porque perdí una apuesta o algo así. Iba a estar en Cerro a la Izquierda mañana, Gabriel. Ah, ya. Qué lata. Justo suspendimos Cerro a la Izquierda. Oh. Pero la repetición del día lunes en la noche lo pueden escuchar. Oh, y te la estoy arruinando el café. El café amargo. Bueno, después de haber escuchado lo de la FIFA. Te informabas que tienes mucha pega por hacer acá. Bueno, aparte, de hecho, hay una reunión pendiente que está para este fin de semana. Precisamente para ver la continuidad de algunos programas. Fue la de broma. Que disfruten el café, muchacho. Ojos de papel. Y corazón de papel. Oh. Oh. No sé. Eso fue fuerte. No sé. Pero sí, bueno, eso es un tema que tenemos que resolver acá. Pero mira, y perdí una apuesta. Por eso anda ya. Mira tú. Uy, que tiene tiempo alguna gente. Increíble. No, ya me llorando, que la entrada son las 3 de la mañana y no la termino. No, lo estoy anotando acá en el libro de acta interna. Mandamos nuestro saludo y respeto a la gente de la República de Concepción. Uh-huh. Sí, pues. Saludos. Saludos. Que el día más encima es que le... Y Rosilva también pasa que está en Concepción. Sí, yo creo que se está complotando algo. Nah. Yo creo que hay una suerte de complot ahí. Quitarme la idea de armar una especie de FIFA paralela. Yo también creo. Mala cosa. Mala cosa. La mayoría de los colegios que fueron desalojados la mañana están siendo retomados. Se viene fuerte el invierno estudiantil. Veía ayer un hashtag de eso. Recordando un poco a lo del 2006-2011, que se pasaron invierno en tomas. A eso apelaba. ¡Qué frío! Tomas que, dicho sea de paso, en términos potentes, se daban en junio. Uh-huh. Estamos precisamente empezando junio. Claro. Todo indica. Y eso lleva también a pensar en las condiciones en que están las escuelas en este país. Que maravillosas, ¿no? Son horribles, yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, acá el Hernando Magallanes, la sala con el techo, sin cielo, la sala no tiene cielo, no sé, vidrios quebrados, y quedan así para toda la vida. Claro, y el frío que es dormir ahí, sí, es violento. A diferencia como ocurre en las universidades, que no sé, pues se ocupan más allá de las salas. Se pueden ocupar oficinas que tienen estufas, ¿cachai? Oye, a propósito de fútbol. A propósito de fútbol. No, es que ayer quedé atravesado con algo y quiero aprovechar los micrófonos de este medio para decirlo. Cerraron todas las calles aledañas a Pinturán. Ah, sí. Pero ya a nivel de cerramos. ¿Y la Constitución? Bueno, ¿y sabéis por qué la cerraron? ¿Por qué? Después de que fueron los trabajadores y trabajadoras de Entel a manifestarse, recordemos que Entel es auspiciador de la selección. Entonces salió San Paoli a decir que no quería molestias de ningún tipo y no encontró nada mejor entre la municipalidad, porque esto fue un decreto alcaldicio, la intendencia y Carabineros resolver cerrar todo. E incluso la gente que vive ahí tuvo que empezar a acreditar que vivía ahí para poder pasar. Tenía que despender salvoconductos prácticamente para poder, de hecho, circular. Y a pie. Estamos hablando que varias cuadras alrededor de Pinturán está cerrado. De hecho, ayer se llevaron preso a hinchas y todo el cuento. Eso es típico de hinchas que la tele infla. esos hueones que se disfrazan de algo, de Jesús, por ejemplo, el Chupaya. El Chapulín. El Chupaya fue detenido. El Chupaya. No muy amablemente por carabineros. Porque al final estos hinchas se compran el cuento porque las tele lo infla así, po. Los empiezan a entrevistar, los siguen, le pasan moneda a los periodistas para que vayan a seguir la celebración y mantener esta efervescencia, porque todo esto es un negocio. Pero bueno, Cara y Raja cierran cuadras completas para que estén tranquilos. Y ahí uno vi a nadie navegando por el libre tránsito y cómo se le ocurre cortar calle y todo ese cuento. Ni un problema. Y también creo que ahí hay un tema ahí con San Paoli. No quiero aparecer bielcista, pero cuando Bielsa tomaba esas medidas de que no se podía grabar hacia adentro, puta que lo jodieron. Recordemos que eso fue una medida que se tomó después de que le sacaron una foto sin un diente a Bielsa. Que eso fue en Francia, si no me equivoco. Quería decir eso nomás. Estaba atravesado con eso. Gracias. Me parece terrible que se arme todo un regimiento y una cosa de estado de excepción con el tema de la selección. Me parece que está de más. Principalmente se trata de justamente acallar una huelga, que es la huelga de Entel, que además... Porque esa cosa de no es para que se concentren, weón, son futbolistas, pues, weón. Si de hecho, precisamente la idea es que jueguen a la pelota lleno de gente puteándolo o gritándole cosas. Claro. No, y esa actitud además también de San Paoli así de... De tan empresarial que tiene, así de muy distinto a Bielsa, yo creo. Sí, más allá de la forma de entrenar de cada uno, a uno lo que más tal vez echa de menos de Bielsa es eso. Probablemente Bielsa no hubiese mandado a acercar porque hay un sindicato en huelga. No hubiese hecho, no hubiese llegado a ese nivel. Que es lo que San Paoli hace sin ningún problema, como un anuncio en un banco también. Oye, se tomaron la Torre 15 en la Universidad de Chile. La mítica, histórica y potente y poderosa Torre 15. Y temible. Y una vez, dos veces he entrado a ese lugar, con mucho miedo y respeto. ¿Por qué? Porque ahí se expenden todos los papeles, la burocracia de la Universidad de Chile. El corazón, el cerebro de la Universidad en de Mordor, Chile. En Mordor, en Mordor. Se le llama como Mordor, de hecho. El verdadero Mordor de la Universidad Oye, de Chile. Según, eso lo dice Santero, que dice, se acaban de tomar la Torre 15 en la Universidad de Chile. Wow. Ahí cuando tú dices, hay oleada de toma, porque se toma en la Casa Central, que es bastante simbólico, potente y todo el cuento, pero en estricto no afecta nada a la Universidad de Chile. Pero cuando se empieza a tomar la Torre 15, tú cachai que vienen tiempos de toma. Uh-huh. De verdad. Por lo menos en la Universidad de Chile. Y se siguen, todos saben que este país centralizado, la Universidad de Chile en toma, empiezan los demás. Dice Pelusa, los vecinos estaban muy felices por la medida de cerrar la calle en pintura. Yo no sé qué vecinos vio, pero yo lo que vi, están todos alegando porque la verdad, tenían que caminar cuadras, no pasaban en auto, y más encima tienen que decir, bueno, yo vivo ahí. Ah, no sé, no nos consta. De hecho, estaban grabando más pelitas. Nos mandaron a cerrar acá y nada, pues tienen que preguntarle al carabinero. Y te debería llegar al carabinero y todo el cuento. Y la gente lo voy a entrar a su casa. Sí. Yo también escuché un montón de cuñas en una radio que decían así que, claro, que era lo peor, que estaban enojados, pero después supe que era la radio Bio Bio, que era la radio de Mochatti. Ah, y no, que claramente están haciendo el gobierno. Seguramente. Entonces ahí dije, no, eso, claramente son actores que están haciendo como que están en el lugar y diciendo que vienen cerca de Pintura. Oye, dice Cerro a la Izquierda, no sé quién tal, se supone que es Gama, porque eso es lo que dicen siempre. Pero no sé si estará este, porque dice, salud, desde Conce, con harta lluvia estamos acá. De hecho, Gabriel dice que están encerrados porque surgió un lago alrededor de la casa. No me aparecen los tweets de Gabriel acá. Ah, estamos en todo. Está bloqueado. Es que no lo tiene en Facebook. No lo tiene en Twitter, reconócelo. Sí, no, es una cosa como que por el tema del llanto, ¿dices tú? Sí. No, porque está lloviendo. Ah. Y porque la casa del profitador siempre está la amenaza de inundación. La casa flotante. Sí. De hecho, en Talcahuano estaba precisamente el liceo acuático. ¿Se acuerdan que inaugura lo que fue el pingüinazo en el 2006? Gente se olvida esas cosas. Uh-huh. Pero fueron, ojo, en regiones. Era horrible y terrible las condiciones en las que estudiaban esos pobres cabros. Hay un edificio en Maipú que se va hundiendo año a año. El consistorial. Uh-huh. Sí, sí. Obra del doctor Sepúlveda. Uh-huh. Que lo hicieron en un terreno blando. Y efectivamente la weá se va hundiendo año a año. Uh-huh. Unos centímetros. Han hecho medidas para evitar eso. Costó $1,000,000, me acuerdo, en ese tiempo. ¿La medida o el edificio? Las coimas. Recordemos que el sábado, porque nos estaba diciendo ahí, Max hay marcha contra la corrupción. Que ayer, por ejemplo, salían en mostrador los lujos de Vittori. La vida casa de rico Nueva y famoso. York en París. Viajes al Caribe. La vida de rico y famoso del alcalde Maipú. Oh, weón. Paren. Paren. Dice, en la campaña política de Vittori, de la Democracia Cristiana, salía una, como este de Superman, el símbolo de Superman, con una B. Era un superhéroe que venía a salvar Maipú. Weón. A la hora que llegan los villanos. Quizás, ¿qué ¿y pasa? ¿Y de qué partido es Vittori? De Democracia Cristiana. Lo acabo de decir. Pero era por si es que algún auditor, la Amanda lo está haciendo, por si no, es que algún sí, auditor no logró comprender así todo el contenido. Entonces ella se hace pasar por uno de esos auditores. Uh-huh. Es un clásico de la Amanda. Funciona ahora. Sí. ¿Quién es Pinto Durán? Agradece que hay un vino porque te he tirado café para allá. ¿Cómo? ¿Quién es Pinto Durán? Jugador de fútbol seleccionado, está dentro de los 23. No, tan borracho. ¿Quién es Pinto Durán? Tuvo bueno el chiste igual. Oye, pero fuera de broma, ¿quién es Pinto Durán? ¿Por qué se llama Juan Pinto Durán? Porque debe ser en la calle. Regalo un libro a quien me diga quién crees que es Juan Pinto Durán. Ya, pero regalí de nuevo de Max, po. Es puta que tengo una caja, po, weón. Tengo que regalarlo de alguna manera. América Latina. Tenemos edición verde y roja. Usted elige. Pero tenemos libros para regalar. Díganos, ¿quién era Juan Pinto Durán? Y nosotros le regalamos un libro. ¿Quién será Juan Pinto Durán? Le regalamos uno de Max y uno de Alberto Mayor juntos. Oye, y nos corrigen que el Liceo Acuático era en Lota. ¿Era en Lota? Uh-huh. ¿En serio? Ah, Robinson Silva. Qué bueno. Que también está complotando. Y según Gabriel, era Lofa, que es una localidad cercana ahí en la octava región. ¿Dice Lofa? Es mentira. Dice Lofa, güey. Dice Monstruo. No, yo leí mal. Es que como estaba bloqueado, lo estoy bloqueando recién. Bueno, lo que decía Pelusa era obviamente una ironía. Y ahora dice: tenían que darse la vuelta por Macul caminando. Los vecinos de ahí del señor Pinto Durán. Del señor Pinto Durán. Claro, que el problema es que, claro, depende en realidad de la propiedad de Juan Pinto Durán, entonces probablemente él tiene que dar esos permisos, ¿o no? Oye, a propósito, ¿se acuerdan ayer de que el gobierno dio un ultimátum? El subsecretario Lewy, haciendo la parafernalia, diciendo, le damos 24 horas a Carabineros para que nos entregue un informe. Era ejecutivo del Banco de Estado, Juan. Correspondiente y todo lo demás. Ok. Ayer se anunció con bombo y platillo, porque había un límite, a las 11:30. Con bombo y platillo que Carabineros entregó el informe. Así decían la mayoría de los medios de comunicación que habían replicado aquella información. Hoy día sale hablando Burgos. ¿Y adivine qué dijo Burgos? ¿Que no recibió nada? Que recibió el informe donde se decía que Carabineros estaba haciendo un sumario. Pero no hay un informe, eso es como una notificación de una. Te estoy diciendo algo. Que el informe decía, según Burgo, que habían recibido documentación de Carabineros donde se decía que se estaba haciendo un sumario. Ah, qué bueno, es como recibido, ok, 10-4. O sea, le mandaron un 10-4. Uh-huh. Un 10-4 extendido. Oye, Juan Pinto Durán es un dirigente deportivo de fútbol. Que ha arreglado todo. Sí. Que fue organizado. Marcelo Reyes, te ganaste un libro. Dice: abogado ejecutivo del Banco de Estado y ex dirigente de la Universidad de Chile. Nació en 1903 y murió en 1957. Ah, su Wikipedia. Fue junto a Carlos Ditbor Pinto el principal organizador chileno de la Copa Mundial de Fútbol de 1962. Sí. De hecho, había un. Estaba Carlos Ditbor de la UDI. Y otra más que dice: bueno, organizó el Mundial del 62 y todo el tema. Porque no tenemos nada, lo queremos todo. ¿Se acuerdan? Sí. Frase de. De Carlos Ditbor Pinto, uno de los organizadores del Mundial del 62 acá en Chile. Clásica frase. Juan Pablo nos dice, Juan Pinto Durán fue un dirigente histórico del fútbol que participó en la obtención de la sede del Mundial 62. Otro libro. ¿Me deja regalar el libro? Ya son dos. Max, trae más cajas de libro, el tuyo. Sí, acá pero ahora Max va a empezar a tirar cartillas. No, pero tenemos. No, oye, no estoy bromeando. En todo caso, hay libros, no son los de Max, porque no me quedan los de Max. Es verdad. Pero tenemos libros acá para regalar. Uh-huh. Es más, lo va a buscar al tiro. Y va a subir una foto del libro. Porque acá somos de verdad. Acá no. Te van a llamar por teléfono, típico programa. ¿Alguien concursó en Mi Nombre es Hugo? Yo gané una vez con Ivette Vergara. Y me dijeron, te van a contactar y nunca me llamaron, hasta el día de hoy. ¡Qué pena! Me dio mucha pena. Bueno, gasté mucho teléfono. ¿Sabes lo que sería lindo en este momento? Que sonara el teléfono, conectara el phone patch y sea Ivette Vergara y diga, te voy a entregar tu regalo, querido niño. Sería el mejor momento radial. ¿Sí? Llora, sola barrita, llora. El padre de Ivette Vergara está procesado en Aysén por estar involucrado en la desaparición de personas durante la dictadura militar. Era carabinero, si no me equivoco. Ahí la gente de la Patagonia podrá saber más, y esto salió incluso hace muy poco. Ivette Vergara, que participa en el matinal más progresista de la televisión chilena, el matinal de Mega. Yeah. ¿Tú caché que es la franja del sí haciendo un matinal? Sí. Caterina Saloni, franja del sí. Lucho Jara, franja del sí. Pati Maldonado, franja del sí. Y asociado otros más ligados de una u otra forma a eso. Y Carlos Lucero, que no sé qué viene siendo. Como que Carlos Lucero igual es bacheletista. Así como, ¿qué hace ahí? No se mezclan esas cosas. Pero es que hoy día da lo mismo, po. Da lo mismo. Si total tenemos a todo lo de la concertación boleteando para Sokimich, por loco. Uh-huh. Y felices. Me parece estupendo. Súper estupendo. Me parece genial. Me parece lo mejor del mundo. Voy a ir a buscar el libro porque es un tipo honorable. Y... Sí. Así que Juan Pinto Durán era un dirigente deportivo de un mundial que yo también apuesto a que era trucho. No era con el nivel de turbiedad que la FIFA tiene el día de hoy, pero que Chile haya llegado tercero. De hecho, hay hartas jugadas, hartas expulsiones y hartas no expulsiones en ese mundial 62 que hizo que Chile llegara al tercer lugar. Digo yo nomás, y entro la polémica. ¿Eso y... es como porque se cayeron los demás, pase yo? No, así como arbitrajes que favorecieron un poco para que Chile siguiera avanzando y llegara a una buena posición en ese mundial. ¿En qué época estaba Chile en ese momento? ¿Cómo en qué época? Así como, ¿de qué gobierno? Estaba con el gobierno de Alessandri. Y además, de hecho, el mundial de Chile estuvo a punto de no hacerse. Porque el 60, dos años antes, fue el terremoto de Valdivia. Y ahí un momento se dijo, bueno, ¿vamos a estar arreglando estadio o vamos a estar reconstruyendo Valdivia? Se arreglaron los estadios. No, se hicieron ambas cosas, en cierto modo. De hecho, bueno, como toda reconstrucción en Chile, el 60 no se reconstruyó nada muy bien y se vivieron en viviendas temporales por mucho tiempo. Pero al final se decidió hacer el fútbol, se decidió hacer el mundial y bueno, fueron momentos históricos de Chile y que todos recuerdan y que dio inicio también a la televisión en este país. Entonces hago todo este gran relleno justamente para que alguien saque fotos muy lindas a los libros de una universidad muy linda. Ya, tengo los libros en mi mano. Ya, ¿cuáles son, Antonio? Este lo voy a dejar de lado porque la verdad creo que lo vamos a tirar en otro concurso, porque estaba muy bueno y está atingente, que es el doble asesinato de Neruda. A propósito de que, digámoslo, se encontró restos de bacteria hace unas semanas, básicamente salió esta noticia, de que darían señas de que efectivamente, al parecer, Pablo Neruda había sido asesinado. Y este es un libro del Pancho Marín y eso, Mario Casasur. Perfecto. Pues eso lo vamos a tener para otra. Y tengo dos, pueden elegir. Aquí me voy a reír un poco. No. Tengo a Mario Antonio Garretón en un lado de mi mano y en el otro tengo a Tomás Mulián. No son muy distintos. ¿Por qué se tiene como una estética anarquista con azul? Sí. Neoliberalismo corregido y progresismo limitado, Garretón. Y por otro lado, este libro es bueno, yo lo leí. Contradicción al desarrollo político chileno, Tomás Mulián. Elijan. Garretón o Mulián, está difícil. Maldito sociólogo. Dos sociólogos. Me parece que son dos sociólogos de la Católica, porque Tomás Mulián es de la Católica. No me siento aludida, porque no soy socióloga. Aún, tengo tu tesis. Ahí elijan. Sí, están buenos igual. Ojo, están sellados. El Mulián no. No, este es que lo había leído. Ya, perfecto. está bien. El carretón, no, es que tenía otra copia, este lo había revisado. Pueden venir a buscar su libro cuando quieran. ¿A quiénes? ¿Quiénes? Son dos acá. El caso de Marcelo Reyes y el caso de Juan Pablo. Son los dos que nombraron, no tengo nada más acá, sino son los dos que yo tengo por lo menos acá. Muy bien. Por ganar el concurso más ridículo de la Radio Villa Francia, ¿sabes quién era? Juan Pinto Durán. Hoy estoy tratando de generar el dinamismo a este programa. Está muy bien, muy bien. Buen botonera, aplausos. No, me bajonearon. ¿Por qué te queremos, Toño? Ya, Juan Pablo fue más rápido y se queda con el de Tomás Mulián. Muy bien. ¿Tú sabes cuál es el seudónimo de Tomás Mulián en la dictadura? Para Tomás Muleto. Y creía que iba a pasar piola. Y no hablo en broma. ¿En serio? Sí. A mí me caía muy bien Tomás Mulián. Varios cafés con... Garretón es un tipo muy simpático. Sí. A mí me gusta mucho Tomás Mulián. Porque un socialdemócrata asumido, no anda vendiendo pesca. De hecho, me gusta la gente que asumía con lo que... Él fue, bueno, conoció mucha gente que creyó que era del Partido Comunista, porque él fue secretario general de la campaña de... generalísimo de la campaña de Gladys Marín. La campaña presidencial de Gladys Marín. No tuvo muy buena relación con el Partido Comunista. No, de hecho no. Precisamente porque él planteó una vez y molestó mucho en el Partido Comunista de que el Partido Comunista debía cambiar su nombre. Porque era todo menos comunista. Debía decir que era un partido socialdemócrata porque era básicamente la línea que estaba viviendo. Eso molestó y no se le perdonó a Tomás Mulián. Y en el caso de Garretón, bueno, Garretón. ¿Cacharon ayer la columna de JJ Brunner hablando de Garretón? ¿Hablando de eso? Que planteó la posibilidad de que Bachelet terminara renunciando. Dentro del análisis político, uno era de que la mandataria dejara el cargo y que se armara un gobierno de unidad. Yo después vi el video, porque esto fue a través de una... Después lo explicó en una entrevista de CNN y me pareció más plausible. Porque plantea, dijo, no, porque tal, lo que estamos haciendo es análisis de los escenarios posibles y el escenario de que una presidenta dimita es un escenario factible dentro del análisis político. El tema y lo llamativo de su exposición fue que, según él, eso se discutía a altos niveles hoy día dentro de la misma concertación o la nueva mayoría. Uh-huh. Eso ya para era, llegar a un acuerdo claro. Nacional. De ellos sí, porque ¿dónde se puede ir a buscar el libro? Te vamos a mandar el correo para que te mandamos la dirección. Esto queda en la comuna de Estación Central, la verdad, bastante cerca del metro Las Rejas. No es tan... Mucha gente dice, oh, viven en la periferia. Subido a la I-10 son unos 8 minutos. Sí. Hasta esta puerta. Bueno, si se pierde, más, pero es difícil. Oye, me dicen que, si no me equivoco, la Pelusa también había dicho. Ah, pero ya la Pelusa ya ganó. ¿O podríamos llevarle un libro mañana? Wikipedia dice el principal organizador chileno de la Copa Mundial de Fútbol en 1962. Pelusa ya ha ganado este, pero también le tenemos guardado. De hecho, tenemos guardado un premio en la Pelusa que no venía a buscar. ¿Y no hay otro libro? Así se puede sí, sí, hay más libros. Ah, no podemos hablar de bingo, sí. Se puede hablar. Tenemos... ¿Ah? Que mañana la Pelusa hace un bingo. ¿Mañana es un bingo? Sí. ¿Mañana o el sábado? El sábado. Ah, el sí. Sábado. Ya. Pero un bingo... Era clandestino. Yo te apoyaría, Pelusa, pero es que la Contraloría no me deja. Si no, sí. Todavía me apoyo para ti. No, pero a las 6:30 ahí dimos la dirección en el huerto. La olvidé, así que si la puedes escribir ahí. Oye, nos manden un afiche, po. ¿Qué? Que nos sí, manden un afiche. Mono con la información. Sí, y si no tiene, hay gente en Conce con tiempo que pueda ayudarla. Que está tomando café en grano, desgraciado, te odio. Pero así igual me salvó la vida. Avisen nomás. Ya. Entonces, lo que es justo, justo. Si dijimos a los que respondían, ya, cerramos acá el concurso, que van a empezar todos a responder ahora, ¿no? Sí, bueno. Pero los que respondían esa pregunta, le daban. Así que, bueno, así va a ser. Y eso implica que le vamos a dar libro a los tres. Me parece justo. Muy bien. Y lo que es justo, es justo. ¿Cierto? Oye, hoy día gente de la JUNAEB está en paro. ¿Afectará eso el tema de las tarjetas? De hecho, sí. ¿Quién sabe? Porque recordemos que un mes se extendió, porque aquí algunas celebraban, destaparon champaña, porque se extendió un mes el tema de la tarjeta nacional estudiantil. La Asociación de Funcionarios de la JUNAEB están en paro. Oye, todos estos días han estado filas kilométricas afuera de la Junaef, ahí de la estación, para... Oye, Valtiloco dice, yo me gané un libro el año pasado y no hubo ni un mensaje, cri. Se pone que el mensaje tiene que mandarle a usted. Y es más, porque soy Hillport. Hay gente de esa zona donde tú vives que ha venido para acá y podríamos habértelo mandado perfectamente. De hecho, hay alguna gente que vive en regiones que le hemos mandado... ¿Ah? ¿Lora estuvo Sebastián Alfonso? Por ejemplo, Sebastián Fari estuvo acá. Te lo podíamos mandar con él, estaba más cerca. Mm. Pero coordinemos. Tenemos, la verdad, vivimos en una biblioteca. Así que... y si el libro no lo tenemos, lo robamos. Uh-huh. Sí, que así no es broma eso. No es broma. Sí. Ustedes pidan. Y nosotros sabemos dónde sacarlo. Sí. Tiembla Christian Warken. Ah, no, perdón. Sí, de hecho ya son inservibles toda la seguridad que pusieron en la librería de Providencia. Nada que una bolsa mágica no resuelva. Exactamente. Nada que buena luz a Foyd pueda cambiar. Así que saludo a Christian Walker, lo iremos viendo. Pelusa dice, yo nunca fui a buscar la revista, si aún existe deberían mandármela. ¿Y por qué no la pidió la otra vez? ¿Cuáles son las malas? Vino para acá. Creo que se había regalado unas revistas malas. En fin. Así es. Una mañana futbolera, una mañana bastante coloquial. Sí. Con mayor iluminación en el estudio, lo que permite estar más despierto. Escuchando el Pueblo Unido. Escuchando el Pueblo Unido con Michel Avance Bachelet. Sin partido. Claro. Hoy abrí los ojos, Rodrigo Avilés. Muy bien. Buena noticia. De hecho, se espera desconectarlo pronto. Primero lo que en Valdivia también marcha del paro docente. Y según dice mucha gente. Uh-huh. Ahora, según dice Robinson Silva. Que aquí ya ha empezado. Yo creo que hay gente, la guerra de provincia. Yo creo que hay gente haciendo marcha en provincia solamente para taparnos la boca. Por ejemplo, la gente de Talca. Cada vez sale más gente a marchar en Talca. Y a mí ya me parece sospechoso. Yo no creo que están apoyando al paro docente. Yo creo que nos quieren tapar la boca de que Talca no es facho. Lo que me parece muy bien. Uh-huh. Si podemos apelar al ego para la movilización, lo vamos a hacer. Todas las herramientas de lucha son válidas. Y recordemos que se viene la próxima semana un paro nacional. Recordemos que pasó a la Hacienda ahora, la Cámara de Diputados, tema que no podemos dejar de soslayar acá, que tiene que ver con la reforma laboral. Con esto de que se termina aprobando el fin del reemplazo en huelga, pero a la vez se legaliza los servicios mínimos. Los servicios mínimos. ¿Qué sentido tiene? Uh-huh. Es más, ¿sabéis qué? Ahora le va a ser mucho más barato a la empresa resistir una huelga. Sí, porque tiene que pagar mucho más caro el sindicato. Antes tenía que pagar por los reemplazos, ahora no. El sindicato tiene que asegurarle la gente para seguir funcionando, la empresa y no se ve afectada. ¿Que no se ve afectada a qué? En términos de su funcionamiento, porque son empresas del área estratégica. Lo gracioso es que casi toda el área productiva de Chile es estratégica. Uh-huh. Por ejemplo, el transporte, telecomunicaciones, puertos, minería, todo lo que son considerados como áreas estratégicas. Es que cualquiera va a apelar a eso, porque ¿quién pone el parámetro? Se hace una lista y lo hace la Inspección de Trabajo o el Ministerio del Trabajo. De hecho, el Ministerio del Trabajo entregó un listado en las que incluía la gente del metro, por ejemplo, incluía telefonía, distintos servicios. Que es bien ridículo porque, o sea, no sé, no he visto la lista, pero si se habla de empresas estratégicas, puede ser que son estratégicas para el crecimiento del país. Claro. No sé, la agricultura, exportación. ¿Y qué otro argumento tendréis para declarar estratégico, si no es en término económico? Uh-huh. Bueno. Tipo. Y más encima, eso lo tiene que asegurar el sindicato. De no hacerlo, está incumpliendo. Eso ya es demasiado. Y, eso es regalarle ya. ¿Y las penas cuáles son? O sea, si el... Multas sindicales, probablemente. Sí. ¿Pero no, son no, plata no, no, igual? Recordemos sí. que esto todavía está en curso, esto está en el primer trámite legislativo, salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pasa Hacienda y va a Sala para votar, después pasa al Senado. Pero esto fue aprobado ya como indicación el mismo día en que se votan en particular las indicaciones. Se termina aprobando el fin al reemplazo en huelga y todo, oh, bacán, buenísimo, pero se aseguran los servicios mínimos a la empresa de la estratégica, cuestión que fue celebrada ahí mismo por la UDI. Aparte que eso del tema del fin al reemplazo es ridículo, porque vimos cómo ocurrió con el tema de la huelga de Entel, que hubo reemplazo efectivo a vista y paciencia de otros de los trabajadores en huelga y de la inspección del trabajo. Y nada, pues, se pagó una multa y era. Y o sea, porque estaba la orden de que no hubiera reemplazo aparte de parte de la inspección del trabajo, fueron a fiscalizar y había reemplazo. Claro, y esas multas son las mismas que pagarían los sindicatos, pero claramente para un sindicato es muy distinto pagar un monto de multa que es irrisorio para una empresa, pero para un sindicato puede generar la ruina del sindicato. Exacto. Entonces ahí hay un... O sea, hay que ver los niveles de ganancias, pues cuánto gana de una empresa, o sea, de lo que gana una empresa, cuánto es los sueldos de los mismos trabajadores, cuánto porcentaje. Un bajo porcentaje, cada vez menor, de hecho. Entonces, como es ridículo equipararlo a las multas, po. Exactamente. Entonces uno dice, claro, con un sindicato que siempre es difícil financiarlo, se financia precisamente con las cuotas del sindicato, que te cobren la misma multa por práctica antisindicales que a una empresa, parece una desproporción y un descriterio absoluto y enorme de parte de esta ley, de parte de las regulaciones y algo que debería ser por lo bajo cambiado. Lo otro es que, claro, el sindicato no puede estar proporcionando el trabajo de los servicios mínimos. Con servicios mínimos... O sea, cuando una huelga es una medida de presión precisamente para presionar a la empresa. Si la empresa de una manera asegura y el funcionamiento, aunque sea mínimo, perdí la herramienta de presión. Exactamente. De hecho, podéis quedarte eternamente en huelga. Sí. Pero no te va a quedar eternamente porque tú estás costeando justamente los servicios mínimos. Por lo tanto, tú te vas a botar la huelga. O sea, la huelga se vuelve contra ti. Que es una cuestión así ya indignante. Increíble. En la misma pasada. Eso se llama gol. Con eso se cargan los portuarios, sí. Y que más encima están viendo otra ley, po. Claro. Y están en la ley larga, ¿no? Ahora. Están en la ley larga, sí. Oye, la empresa también acude a la inspección del trabajo para denunciar a un huelguista que no está cumpliendo los servicios mínimos. Parece que con esta legislación se podría perfectamente. Eso es uno de los temas así que se de la polémica, podríamos decir, de esta ley. Así es. Y por eso tenemos a Michelle Bachelet cantando El Pueblo Unido en Bélgica. Exactamente. En Bélgica, en Roma. En Roma. Después se fue a Bélgica. Porque, después ya. Sí, está en Italia todavía. Sí. Así. Qué triste. Así la cosa. Sí, pues. Y ahí se supone que viene inmovilización de los trabajadores. De hecho, los pescadores, por ejemplo, amenazaron con afectar la Copa América. Sí, de hecho, y tienen posibilidades en varios lugares. De hecho, el gobierno ya estaría descartando eliminar la ley de pesca. O sea... Espera, descarta ya. O sea, se mantiene, en resumen. Doble negación, afirmación. estaba pensando la misma estupidez. Se mantiene claramente vergonzoso. Ahora, los pescadores tienen capacidad de generar presión. Y de hecho hay un par de estadios que están cerca de las costas y por lo tanto los pescadores podrían llegar a funar. Ahora hay que tener claro que la legislación en los estadios es bastante complicada para hacer protesta en las inmediaciones de los estadios, por el tema de que se puede utilizar como resquicio, pues sería resquicio la ley de violencia en los estadios. Como parte de la ley Hinpeter. Claro, y que permite, por ejemplo, la detención preventiva de personas en las inmediaciones de los recintos deportivos. Antes, o sea, de si partidos. Tú ves caminando por ahí, vaya a comprar el pan y te llevan detenido. Te pueden llevar detenido preventivamente a control de identidad, bajo la ley. Uh-huh. Porque digo que igual las poblaciones igual lo hacen. O sea, los estadios están como en zona de estado de sitio. Exactamente. Sí. Uh-huh. Así de simple. Entonces también está. Es muy grato vivir cerca de un estadio. Muy grato, pero más grato vivir al lado de Pinto Durán en estos días, parece. Uh-huh. En donde te van a dejar. Y Pinto Durán se guarda en Pinto Durán durante todo este tiempo. Van a estar un mes dejando que la gente que vive en Pinto Durán. Y no puede transitar tranquilamente. Y te molestan por una marcha de 2 horas. Así es, po. Es que me parece pero asombrosa, sí. De hecho, increíble cómo se cortan las calles sin ningún problema. Yo me acuerdo cuando fue la maratón de Santiago, en donde cobraban 20 mil pesos por corredor. Era un negocio, recalco eso. Se cortó el tránsito del día anterior a las 6 de la tarde y se restableció el tránsito a las 4 de la tarde en Alameda y muchos sectores más. Se cortó Santiago ese domingo, no se podía transitar porque estaba cortada la ciudad y no hay problema porque, claro, es Adidas. Pero si uno hace una marcha, te dan 2 horas y ni siquiera en esas 2 horas te respetan. Te sacan la cresta. Claro, entonces. Y su argumento es que hay que restablecer el tránsito, normalizar la ciudad. Pero tenía con estos negociados grandes que para eso sí, po. Claro. Para eso se puede cortar, se puede paralizar la ciudad y no hay ningún problema. Exactamente. Uh-huh. El París-Paris y todas esas cuestiones, no hay ningún problema. Cortan la ciudad. Entonces uno dice, bueno, el derecho al libre tránsito parece que es nuevamente un derecho que depende de dónde viene. Uh-huh. Qué terrible. Pero sí, el tema de los pescadores, el tema de los trabajadores es un... principalmente los portuarios, sectores estratégicos que justamente, podríamos decir, su gran fuerza también, además de su unión. O telecomunicación está... También, el sector estratégico. Sí, y eso mencionado. Que ahora se viene súper fuerte el tema de telecomunicaciones, con los call centers. Exactamente. Por ejemplo, la huelga Entel. Claro, la huelga Entel había que asegurar su funcionamiento mínimo. Y los portuarios habría que asegurar de que por lo menos, no sé, se esté... Los puertos, claro, puedan recibir cosas. Claro, de que por lo menos claro, las frutas que se están pudriendo tengan que salir, por ejemplo, no sé, cosas así. O sea, han vendido a precio módico en la feria. Claro, pero permitiría justamente el funcionamiento de que haga que las pérdidas no sean tales, etcétera. Uh-huh. Es una vergüenza. Además, le mandé la foto con el tema de los libros y con este y el mail para que nos coordinemos sin ningún problema acá. Ya cumplía la palabra. Y Pelusa, están guardados sus cosas acá. Según Gabriel, en las fotos que está tirando Gerardo Benavides, encontró a su papá. Como quien encuentra a Wally. ¡Oh, lindo! Sigue sabiendo su... No falta que ahora que el papá de Gabriel dijo que estaba enfermo. Estaba haciendo una barricada en la esquina ahí. Claro. De, claro, estaba enfermo. O dijo que estaba enfermo y a Gabriel lo funó de nuevo. No me extrañaría. Así es la cosa. Funando a su propio padre siempre. Para variar nomás, pues. Sí. Para variar. Dice Gerardo Benavides, finaliza la marcha en Plaza de Armas de Talca por una carrera docente de verdad. Sí, que... Y un tal Alarcón está haciendo barricada. Saludo al viejo Gabriel. Gran personaje. Sí. Que viene a confirmar por qué la familia de Gabriel adoptó otro niño. Así es. Y que es famoso, salió en TVN. Sí, regional. Y hablaba mejor que otro que decía Monstruo. Monstruo. ¿Cómo le está yendo a Monstruo a propósito de toda esta cosa? A Monstruo, tengo tendiendo avanzado mucho. ¿Por qué habla como Marcelo Sala? No entiendo esa parte del video. Yo tampoco. Parece que hay una cosa de imitar a Marcelo Sala. En ese video. Pobre Gabriel, le he hecho puro bullying con eso. Un monstruo. Se lo merece. Dice Santero que los estudiantes de la Universidad de Chile, obviamente, están pidiendo por alto parlante que las autoridades de la Torre 15 den la cara. Estos combinan a los trabajadores no salir. Es por lo menos lo que logro entender de lo que dice Santero, que me parece que está en la Torre 15. Me da la impresión de que está en la Torre 15. ¿Pero a quién les dice a los trabajadores? Los estudiantes. Que no salgan. Que dicen por alto parlantes que las autoridades... Recordemos que Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, está en Roma. Está en la comitiva presidencial que viaja a Europa. De hecho, se vio a buen resto de gente. Sí, probablemente también van a haber desalojo en la Universidad de Chile y no va... Pero el si rector, el rector anda buena onda, lado, no, no, bueno, yo no estaba. Buena. De hecho, aquí estoy viendo alguna información precisamente de la gira Europa. Ah, Jadwe citaba a la Cámara de Diputados para comparecer sobre el caso FIFA. Interesante. Uy. ¿Y por qué ante la Cámara de Diputados? Porque la Cámara de Diputados tiene esa facultad de una manera de citar voluntariamente, porque Jadwe no es funcionario público. La NFP es un ente privado. Oye, pero lo llaman para decir, oiga, díganos qué está pasando con esto. Sí, sí, eso. Oye, fuera de broma, y a propósito de ANFP y todo el cuento, ¿sabéis quién se va a postular alcalde de Providencia? ¿Quién? Max Kittel. Gabriel Ruiz Tagle. Ayer anunció... Espera, ¿es el de la hidroeléctrica en RAD? No. No, Gabriel Ruiz Tagle fue presidente de Colo-Colo. Frutícola Atacama. Frutícola Atacama. Ya, pues la microhidroeléctrica en Ranco, po. No sé si él está ahí. El tema, pero la frutícola Atacama, recordemos la historia durante el aluvión en el norte donde habían trabajadoras y trabajadores que estaban encerrados con candado en las rejas que separaban en este campamento, el campamento La Capilla particularmente, que fue uno de los más afectados, al sector precordillerano de Atacama. Bueno, Gabriel Ruiz Tagle anunció su postulación y que quiere competir en primarias con la B y que tiene el respaldo de la UDI. ¡Qué asco! Me dio un retorcijón. Para ser alcalde de Providencia. Chúpate eso. Es que me acordé de la NFP, de gente trucha en el fútbol y todo el tema. Gabriel Valdés, ex ministro de Deporte. Gabriel Ruiz Tagle. Gabriel Ruiz Tagle. Te tengo pegado. Pero la B, ¿qué onda ese loco? Si debería estar preso, ¿no está preso? No, no está preso. Pero el loco tortura a la gente. Pero en Chile no existe la justicia, ¿verdad? Y en Chile no existe la tortura. Pero, ¿qué pasó en la dictadura? O sea, ¿y hubo dictadura en Chile? ¿Hubo dictadura? Ilegítimos. En Chile no existe, por lo menos en términos legal, el concepto tortura. Lo que existe en Chile es apremio legítimo. ¿Y entonces por qué hay comisiones contra la tortura, si no existe la tortura? Porque no existe, porque en Chile existe los apremios ilegítimos, no tortura. Y puede ser condenado, por ejemplo, por apremio ilegítimo, no por tortura. Ahora, el caso de la B, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, está eso todavía en curso, pero recordemos que hay gente frenando también el caso de derechos humanos, po. Sí, justamente. Para que no salpique a otra gente. Recordemos que varios de los que participaron activamente en la dictadura hoy día tienen empresa, tienen otras cosas, y puede afectar la estabilidad del país, por la unidad nacional. Claro, funcionamiento mínimo, sectores estratégicos. Volvemos al mismo concepto. Así que por lo mismo, el tema de la B, donde hay muchos antecedentes, donde hay gente que los indica a él directamente como partícipe y como uno de los que entrenaba en tortura. No era así como yo hacía clases de educación física, aeróbica, step, zumba y ese tipo de cosas. Que sea un poco el relato que dice la B. Ay, qué asco, espera que... ¿No les produce algo así como una extraña acidez? Muchísima. A mí también. Todo muchísima. Digestivo. Uh-huh. A mí también. Desprecio a la vez profundamente. Como decía el Toño, es uno de los que se dedicó a capacitar en tortura. Uh-huh. Ahí en Texas Verde. Un tipo que debería estar bien preso, debería estar en una cárcel común, ni siquiera estar en esas cárceles VIP donde van los milicos. Ajá. Uh-huh. Pero ni siquiera está en ninguna de esas, ni siquiera está en presidio en su casa, está en la calle. Y está en la calle y va para candidato. Claro, y con la impunidad de que puede volver a ser candidato. A mí me parece eso terrible. Sí. Uh-huh. Es realmente indignante que se tire a candidato a alguien con eso, alguien que debería estar ni siquiera libre, ese es el tema. No debería poder postular a ningún tipo de cargo público, ningún tipo de cargo de elección. No debería poder postular a nada, pero no, ahí está la B. Y Ruiz Tagle también, bueno, digamos. Uh-huh. O sea, con lo de la frutícola Atacama, suficiente antecedente. Que lo salió a defender. Te viene el gobierno, la gente, no, que sigue investigando. Qué raro. Sí, es raro, porque generalmente no hace eso. Sí, por lo general no hace eso. Oye, hubo funa ayer en TVN. Sí. Muy bien. Vamos a tirar el registro, hemos tenido algunos problemas. De hecho, estoy con problemas con internet, por eso andamos medio lento también. Perdónennos con eso. Y por esta oda al fútbol a lo Galeano que hemos hecho el día de hoy. Fútbol, FIFA, corrupción, sexo y rock and roll. Mira. No, a propósito de fútbol. No, no voy a nombrar estas cosas porque ya la verdad desgasté a mucha gente. Lo único que voy a decir es, Chiellini no juega la final de la Champions. Nada más. ¿A quién le interesa? ¿Champion de la comida de perro? ¡No! Bueno, hoy día ha sido un día bastante errático, pedimos las disculpas necesarias y un humor diferente. Presenta acá. No quiero saber nada más de fútbol. Bueno, ahora los que tenían la duda, así que estamos hablando que era broma, que se preguntó dónde la Copa América y tuvimos que decirle que era en Chile, con lo de la comida de perro y ese chiste digno de Enzo Corsi. Sí, no, está bien. Y se merece. Gracias, no se molesten. Uh-huh. Oye, leí un mensaje que nos mandó la gente de Entel. Bueno, agradecimiento, bla, bla, bla. Luego de 8 días, los socios del Sindicato Nacional de Entel, PCS, depusieron su huelga. Los trabajadores volverán a trabajar desde este viernes 5 de junio a partir de las 0 horas. Los acuerdos en aumento remuneracional para las áreas de tienda, pago por despido en caso de externalización, bono de término de negociación y el pago de 3 de los 8 días en huelga permitió que los trabajadores en votación nacional aprobaran con un 90% la oferta. Esperamos poder ir reconstruyendo las confianzas que se ven mermadas porque todos hacemos empresa. Agradecemos a todos los medios escritos y ahí viene parte de los agradecimientos por haber roto el cerco comunicacional. Tema que ayer en la noche por lo menos se había firmado el acuerdo y había sido aprobado por las bases de los sindicatos respectivos. Recordemos que estaba el sindicato uno junto al otro más que la Asociación de Sindicatos Nacional de Entel PCS. Nada, pues qué decir. Buenísimo por la gente de Entel. Uh-huh. Y lo que han dicho, y eso nos envían otro mensaje por interno, es que estaba la... Recuerden la cuenta de Twitter que se llama Sindicato Entel. Dice que la sigan apoyando porque ahora se van a dedicar a apoyar otras huelgas. Eso es lo que nos dicen por internet. Ah, qué bien, pues. Me alegra. Sí, dice, aparte gracias que... por el apoyo, un acuerdo histórico. Y, por favor, vamos a mantener esta huelga, o sea, vamos a mantener esta cuenta vigente para ayudar a visibilizar otras huelgas. Como la de Fashion Park, por ejemplo, que pueden encontrarla ahí en el centro sí. también de Santiago. Uh-huh. Santa Rosa está la tienda Fashion Park. En algunos malls también está presente Fashion Park, que están en huelga, por lo menos esta semana, se ha hecho visible aquella huelga. Hay que recordar que Entel, la empresa, reconoce solamente a 4 de sus sindicatos, porque hay un montón de más sindicatos, más chicos, que son externalizados, por empresas externalizadas, y que no lo reconocen como que trabajan para ellos, o no sé. Y tiene que ver con los call centers mucho. Y las condiciones de los call en todo el país y en el mundo, que es terrible. Sí, de los rubros más precarizados probablemente que existen en cuanto a condiciones de trabajo. El multiroot en los call centers es una cosa monstruosa. Uh-huh. De hecho, un amigo me contaba así de que en un call center que trabajó en la sala del call center habían 5 empresas de call center, 5 root distintos. Wow. O sea, en el mismo espacio, así. No, y tiene una ideología, o sea, son ideológicos los call centers, así, muy brígido, porque la persecución sindical es fuertísima, es súper fuerte. ¿Sí? Es como que si cachan que 2 compañeros están cuchicheando, y así como ya para afuera, jodiste. Uh-huh. Y el zapeo, se incentiva el zapeo, es súper... fuerte la persecución que hay dentro de los call. Hace 13 minutos exacto en la cuenta de Twitter de Carabineros de Chile señala lo siguiente: a contar de esta hora la municipalidad de Macul dispuso abrir el tránsito frente al complejo deportivo Juan Pinto Durán. Solamente decir eso. De hecho, ahora está hablando en conferencia a San Paoli, diciendo que él no tenía nada que ver, que él no tiene poder de cerrar las calles, todo el cuento. Todos te están echando para atrás de la medida que estamos hablando de que habían cerrado varias cuadras a la redonda de Juan Pinto Durán para que no molestaran la concentración de y que había sido pedido por San Paoli. San Paoli está diciendo que no. Ahora todos se están echando para atrás. Y en estos momentos, Carabineros está retirando las vallas papales con las que tenía cercado ahí. Y dice, desde ahora, él está asegurado el libre tránsito. ¿Y quién tomó la medida? ¿Quién se hace responsable? No, nadie. ¿La intendencia? No, porque eso... a ver, había una coordinación, porque ayer salió Puyol, que era el alcalde de Macul. La intendencia con un decreto municipal... Y Carabineros coordinaron el cierre del perímetro alrededor de el centro de entrenamiento Juan Pinto Durán. Está en Macul, tirado como para el lado de la Reina incluso. Mira. Si una vez yo llegué a Pinto Durán por error, pero nunca más, no sé. Fuiste con tu bolsito a entrenar y te dijeron no. Está muy guato, me dijeron. Y tenían razón. Pero bueno, en fin. A propósito, ¿qué onda la huelga de la tienda Flores, que protestan un rato y luego atienden como si no pasara nada? ¿En serio? ¿La tienda Flores es la tienda de lencería? O sea, yo eso creo. Sí, lo que conozco yo, por lo menos. Menos que sea de flores, que vendan flores. Ja, ja, ja, chiste, te mamando. Ja, ja, ja. Je, je, je. Bueno, es raro una huelga que te atiendan cada cierto rato, pero bueno, eso es como asegurar los servicios mínimos, eso es lo que quieren más o menos con esta reforma laboral del gobierno. Qué indicación más violenta. Así es, po. Nada, pues eso nomás. Estoy viendo también otra noticia interesante, de hecho estaba leyendo a Monserrat Nicolás también respecto al tema de Codelco, que está en la noticia. Codelco pagó asesoría a personeros y empresas vinculadas a la nueva mayoría. Fíjate que uno de los asesores de Codelco, por si usted no sabía, porque fue asesor de varias mineras, de hecho su especialidad estaba en las mineras, es el actual secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, cuando trabajaba para Imaginación. Se dedicaba precisamente a la asesoría minera, de hecho participó en varias de esas leyes. Y hoy la noticia es Codelco pagó asesoría a personeros y empresas vinculadas a la nueva mayoría. No, nadie se está sorprendiendo con esto. No. Pero no deja de ser. No alcanzo a ver qué es eso. Es que el virus no me permite con la luz y todo eso. Pero bueno, ahí te muestro. Ya, después. Va a ser muy chistoso. Pero si es chistoso, tíralo. El logo de Codelco. Ah. Oh. Me voy a tirar piedra. No, ¿en serio estás haciendo asesoría para Codelco? Estoy haciendo asesoría junto a Sokimich, también tengo otra camiseta. Y Codelco. Y Penta. Alsacia. Y Ripley. Las que se vienen, a propósito. Saludos, Alsacia, Ripley. Se lo va a hablar Quintana. Dijo, la asesoría de gente de la nueva mayoría Codelco es lo más normal del mundo textual. Ah, qué bueno. ¿Pero esa asesoría es millonaria? Con Codelco. A ver, esto en términos de política y a nivel de periodismo rumor y todo ese tipo de cosas, de hecho había gente que ya había hecho denuncias formales respecto a este tema, tratando de recordar ahí otro nombre, que el otro día lo estaba conversando con un periodista de una persona que viene hace rato investigando el tema de Codelco, que se han presentado querellas a propósito de esto, de un desfalco, de financiamiento por al lado. Es un tema que se sabía. De hecho, no solamente el tema de Codelco, sino en AMI, tal caso de NAP y otras más, en las cuales se ocuparon como botines, en los cuales también se hacían asesoría y con eso se financiaban campañas, entre otras cosas. También el sueldo para vivir la vida de rico y famoso. Pero ahora, como ya estamos en este glasnost, de empezar a transparentar las cosas, lo que va a pesar fuerte, y eso ya lo estamos viviendo en el Congreso, esta cosa de, bueno, hay que entrar a regular. Investigaremos, pero hay que regular. Hagamos una ley para regular este tipo de cosas. Porque todo es una irregularidad. No es un delito, es una irregularidad. No es descomposición. Chile es irregular, de hecho. Una irregular larga y angosta faja, de hecho. Exactamente. Oye, el tema, ¿eh? Sí, la lencería. manda fotos de la huelga, pero yo no cachaba que estaba en huelga la gente, pero me llama la atención lo que está diciendo, que hacen huelga, paran y vuelven a trabajar. Igual es loco eso. Es muy loco. Pero ayer me pasó lo mismo con Fashion's Park. ¿Y están atendiendo? Que, o sea, de hecho estaba funcionando la tienda y habían cuatro personas afuera y decían que en un rato más llegaba ya más gente con harto parlante y todo el tema, pero tienen como horario de hacer bulla. Tema. Extraño. Pero claro, que la misma gente entre. De hecho, claro. eso no es legal. Que la misma gente que esté en la huelga esté trabajando al mismo tiempo. No puede ocurrir. Es extraño. Uh-huh. Es confuso. Juegan con nuestra mente. Así con la cosa. Bueno, nos estaremos. ¿Recordando nosotros mañana? Me están. Ya está, a esta altura me están agarrando para el deseo. MQLTV de Copano tira esta noticia ahora de que vuelve Hugo. ¿Es tu momento, Toño? Hugo, y sale la foto de Hugo con Ivette Vergara. ¿Es tu momento? Qué terrible. ¿Es tu momento? Tú quizás lo viste pasar. No, y no, tu no lo viste pasar. Lo captó y por eso lo mencionaste. No. No es así. Pero es que esto es muy freak. ¿Cómo Hugo y aparece Hugo? Es que, no sé, me imagino a alguien escuchando redes todo el rato y monitoreando. Por Hugo. En un centro. Toño dijo que había tenido un sueño. En un centro alerta. I have a dream. No, no. ¿Qué fue? En un centro alerta, sí, monitoreando las redes sociales, debe haber alguien en ese tipo de función. Tengo miedo. ¿Elegimos lentamente este programa? Sí. Muy a mí igual me dio miedo. Lentamente. Elegimos lentamente. Te regalo un caracol. No. Este ha sido un programa muy extraño. Sí. ¿No les pasa? Pueden ser las luces nuevas. Son dentro luces. De nuestro estudio. Manipulan nuestra mente. Eso. Sí. Porque me llega a mí ahora directa. Antes son no me llega. Son partículas radioactivas que se entran pues en que nuestro no cerebro. Afectado. Es muy especial en todo caso el caso FIFA. Lo puede mencionar en otros lados. Sí. No necesita citar fuentes. Así es. Hágalo. Sí. ¿Ya? No, llegaron a Hugo por el panel fascista de mucho gusto. Muy pendiente de la discusión está un niño que no sé quién es. Ah, es Gabriel. Uy, deja de ningunearlo. ¿Yo? ¿Jamás? Me salvó la vida. No, la salvé yo, porque yo le grité que parara si está histérico. Dije, pero anda y presiónale como Homero Simpson lo hacía. Y de hecho tampoco lo hizo bien. Porque mira, me decía, me miraba a mí. Yo le dije, estoy ocupado, estamos a punto de empezar el programa. Oye, los programas pollo, están primero que todo. El nugget de pollo pegado que ahí. Pensaste en parar el programa y empezarlo después. Yo dije, fue una fracción de segundo. Y dije, yo seguiré con el programa. Porque fue una fracción de segundo. Yo estaba asegurando y de hecho le dije, ya, mejórate, tenés 40 segundos porque estamos empezando. Oye, ¿con el pollo pegado ahí en el vidrio? No, salió a la mesa. De hecho, en el lado donde estás tú, sentás. Efectivamente no, casi se nos muere la muerte más estúpida que puede tener alguien en todo caso, atorarse con un pedazo de nugget. Es como la muerte más estúpida. De hecho, es mil maneras de morir. Muerte. Bueno, hicimos el chiste en la inmortalidad del cangrejo que se repite esta noche a propósito. Bueno, en estos precisos segundos se está abriendo la avenida Las Torres y se termina este gueto, estado de sitio alrededor de Juan Pinto Durán. Ahí está mostrando cómo están abriendo las vallas papales. Notable. Y puede circular la locomoción colectiva. No. Increíble. Ay, Dios mío. De país, chiste. ¿Nadie la alegó ahí? ¿Nadie? Nadie. Salvó la gente y salvó otras más y pelotudos como nosotros que somos unos resentidos sociales. Radio Bio Bio que quiere destruir a Bachelet. Porque él es en el juego a la derecha. Hoy la UFRO también está en paro y en toma. Nos mandan ahí también imágenes de aquello por interno. En fin, oleada de tomas. Mañana va a estar fuertísimo con eso. Creo que llega Max de Buenos Aires. Esperamos. Mandamos saludos a Nadia nuevamente. Sí, yo también le mando saludos. Historiadora. Bien. Bien. No te pueden llegar las cejas más arriba. No. Eso es un 13-13 por si no. Bueno, viene Max, ¿qué tal mañana? Y viene Alfonso. Bien. ¿Y soy apito de? ¿De que viene Alfonso? No, pero las cejas, por ejemplo, Alfonso. No, ah, no, no entendí. No sé por qué. Lo de Nadia Comaneci, historiadora argentina, lo entiendo. Pero Alfonso también es adorable. Saludos, Alfonso. Pero no sé si hace un nivel. Y menos cuando eres el berrinche. En fin, como sea. Nos vamos despidiendo en este extraño. Me siento extraño, insisto. Puede ser las luces. Yo creo que se viene, sí, un cambio de clima. Yo creo que algo de eso hay. Puede ser, puede ser. Es muy probable que ocurra eso. Sí. Es muy probable que ocurra. Que llegue el verano. No, de hecho yo creo que lo contrario, Amanda. Lo no, siento. ¿Por chicos, qué? Chicas, nos vamos despidiendo. Gracias por aguantar. De igual forma, porque uno puede estar viendo acá la sintonía, por lo menos la internet, y se bancaron en lo de la especial de corrupción en la FIFA, fútbol y rock and roll. Intentamos hacer un programa, pero yo creo que ameritaba hacer una repasada más profunda y más analítica de lo que está ocurriendo en la FIFA. Y les doy por sentado y pongo a la firma ahí de que esto va a tener ribetes políticos y van a empezar a caer varios en varios gobiernos, y puede que toque incluso que salgan bailando al baile acá gente de Chile. No me extrañaría con la mala hueá que está ocurriendo acá en términos de corrupción y como pillan cosas, que sea de los primeros. Porque acá la relación de FIFA era FIFA-gobiernos. Uh-huh. Y el otro gobierno transnacional, ahí pueden entrar todos los cooperacionistas, por así decirlo. Este gobierno mundial que hay, que son las marcas deportivas, que son las marcas... De hecho, la presión de la salida de Blatter se debe, y se reconoció públicamente, Visa, la tarjeta, Adidas, Hyundai, Coca-Cola, fueron los principales que habían dicho a Blatter que parara el cuento porque le estaba afectando y con eso se pierden miles y millones de dólares. Pobrecito. Que son ya gobiernos transnacionales de empresa. Mándenos saludos, no sé. No sé qué. Puta, está mal el internet acá. Nos despedimos, chicos. Los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, yo me despido y aprovecho también de invitarlos. Hago como ayer Copuchento también, que aproveché de invitar a los muteado. Ya, no sé. Que vamos a hacer un taller en la Alberto Hurtado hoy día a las 4 sobre Malcolm X y las Panteras Negras. Oye, ¿qué pasó con Bobby? Nunca respondió Bobby. Mandé a quien nos contactó Bobby a que le mande a Bobby y no sé si le habrá mandado Bobby, ya, pero Bobby no ha respondido. Por favor. Pero si quiero decirle Bobby. Era un reportaje para hace como tres semanas atrás. Pero si hace tres semanas atrás también estaba la pregunta y no la ha respondido. Tal vez la está pensando muy consensuadamente. Pero bueno, el Alberto Hurtado, a las 4 vamos a hablar de brutalidad policial y autodefensa desde la perspectiva de Malcolm X y la Pantera Negra. Ya se mandó el afiche. Sí, ya lo he mandado anoche, pero bueno. Así es la cosa. Y en la sala D13 pueden entrar por Cienfuegos, por Almirante Barroso, en la parte central de la universidad. Se acaban de tomar esa universidad, me parece que no va a poder estar Carabinero ahí. Broma, es mentira. No, están, estoy bromeando. Están paros y que van a tomarse en universidad. Quiero ver tu reacción solamente. Los jesuitas no van a dejar tomarse de universidades. No se han tomado esa universidad. Yo me acuerdo una... En 2012, creo, ¿no? De hecho, hubo una represión muy fuerte ahí. Sí. De hecho, un chico bastante mal. Sí. Persecución interna también. Súper grave. Mucha. Saludo a los jesuitas y al cura. De hecho, el otro día veía gente que decía que los que estaban criticando al cura Monte eran fascistas, porque el cura Monte era un amor. Y siempre estuvo por la gratuidad. Gente que no cacha una, ¿eh? De hecho, Curamonte no estaba a favor de la gratuidad. Claramente quería recordar eso. Ahora que le están dando gratuidad a las estatales, en términos de convenio, lo que sea, las privadas están diciendo que quieren gratuidad. ¿Qué te parece? En fin, a las 4 de la tarde entonces, en la sala de la Universidad Alberto Hurtado. Esto está en calle Cienfuegos, para adentro, Metro Los Héroes. Así es, donde estaba el humito ayer. ¿Ah? ¿Dónde estaba el humito? ¿No vieron que se incendió? Cerca de ahí. Pero porque estaba un poquito más allá de Manuel Rodríguez, en media cuadra. Fuerte. Sí. Sí, nos llegaron fotos de allá. Que había gente que estaba con el tema de la movilización. Recordemos que justo se juntaba gente también en un metro cercano ahí, Santa Ana, que corría. Todos pensaron que tenía que ver con protesta. Y al final no era. Había sido que se quemaba un auto. Y no tampoco era que se quemaba un auto. Había sido una especie como de micro basural que había ahí un... Había una persona que vivía bajo el puente. Y esa es otra realidad también que aparece cuando ocurren este tipo de hechos. Mm. Que fue invisible hasta que ocurrió eso. Mm. Oye, ayer después estaba un centro asistencial. Estaba en la estación y llega una señora corriendo a un local X y dice, ay, se está quemando el metro, nos echaron a todos para afuera porque tiraron bombas molotov. Esas cosas dice la gente. Pero es que, bueno, ¿qué puedo pensar si con la prensa que hay? Yo a veces me cuestiono. De hecho, yo pensé que le habían cortado el tránsito a Rebore Pinto Durán era la gente de la CONE. Oye, a propósito, quería decir que se viene una besatón por la educación. Y también se viene otro evento parodia. Y hay gente que radicalizó ese evento. Sí. Es que beso en la boca es cosa de tu pasado, dijeron. Entonces, el beso en la boca es cosa frase de un poeta brasileño que la toma después que se vaya, acaba de relatarnos Joaquín. No, es que está la besatón y, está la y hay gente que radicalizó la besatón y está la atón. Cutón. Sí. Dios mío. Es como de Paco y eso, ton. Sí. Algo para así. Que, para que se entienda. No lo podemos decir este horario, pero. Sí, como vamos a decir culiatón acá en vivo. Sí, que están todos invitados también. No. Esa sí. Es la radicalidad extrema de la CONES. O sea, no, pues, es como para burlarse de la CONE, de repetir las fórmulas de la besatón, es que mandaron a hacer esta otra actividad. Es más besos, menos violencia, y esta es más... Es como más cacha, una cosa así. Es muy, muy ordinarios, pero está bien. Nos despedimos entonces. Esto fue, señoras y señores, gente, ente, extraño, salvo la gente de Concepción, el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontramos mañana a las 10:30. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Chau. Nos podríamos despedir con el Pueblo Unido, pero encontré que era tu match. Nos vamos. Chao. En plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.